La representación es solo una forma de justificar y legitimar el gobierno dictatorial de la burguesía. Con estas palabras, que podrían ser de Proudhon, de Bakunin o de Marx, comienza este domingo 6 de julio de 2014, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. O quizás el streaming. Hoy no va el blog de Radio Topo, pero si entras en nuestro Facebook veréis que hemos puesto el enlace. Si todo va bien, debería funcionar para que nos escuches en directo desde tu teléfono o desde tu ordenador. Ya sabéis que este programa La Enredadera se emite todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche. Aunque posiblemente nos estés escuchando en otra franja horaria de cualquiera de las radios libres que nos remiten o a través del podcast de la grabación de este programa que cada lunes ponemos en nuestro blog. Radio Topo, ¡ay va! Sí, también, bueno, Radio también. Topo también, en radiotopo.noblezabaturra.org o en laenredadera.noblezabaturra.org. Que ahora tenemos caídos nuestros servidores, pero esperemos que en breve se reanimen. Como decíamos, estamos aquí pasando calorcico en el subsuelo zaragozano en Radio Topo, pero también nos puedes escuchar en los diales de otras radios libres hermanas, como Radio Chabolo en Zaragoza, Radio Pirineo en Huesca, Chicharra en Teruel, Radio Activa en Alcoy Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina en Granada, Malva en Valencia, Cuca en Ubieu, Asturias, Pimienta en Islas Canarias, Sinsilik Irratia en Orereta, Euskal Herria, Ritmo en Getafe, Madrid, la Radio Libre de Écija en Sevilla, Filispim Radio dende Ferrol, Galiza, Cuac FM en Coruña, en Galiza también, Ágora Sol Radio en Madrid, Radio La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo en Chile, Libera Radio desde México, Tu Radio Aleatoria desde el Lago Arenal en Tilarán en Costa Rica y también la radio online de A las Barricadas. Muchísimas gracias a todas las gentes que hacéis posible las remisiones. Que no se nos olvide que si nos quieres llamar, 976-2913-98 es el contacto mientras estamos en directo, a ser posible cuando pongamos canciones. Si nos quieres escribir, lo puedes hacer a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y también estamos en Twitter, Facebook y N-1. Venga, hoy vamos pim pam pum, china chana, vamos bastante rápido porque tenemos un montón de gente con cositas para compartir y otras con las que contactaremos por teléfono. Vamos a hablar de que hoy en La Enredadera vamos a hablar de poder popular, municipalismo, confluencia, de democracia en definitiva. Y para eso hemos invitado a varias personas, ahora os las presentaremos, personas de movimientos sociales aragoneses, y por teléfono vamos a contactar con 3 territorios que también están trabajando en torno a estos temas. Charlaremos con Guañé en Barcelona, con Municipalia en Madrid y con EH Bildu en Euskal Herria. Luego tendremos también El Paseante, El Aragonés y Bien Vivo y, como no, nuestras palabras de solidaridad con el pueblo palestino. Venga, pues sin más dilación, ponte cómoda que empieza la enredadera. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y el bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay vuelta atrás. Cultura popular. Sexualidad. ¿Vale? Naturaleza. Crítica social. Literatura. No va la luz roja, todos pero cuando domingos, pongo de están todos los micros abiertos, ¿vale? Noche. En la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Comenzamos. La democracia, o es democracia de cercanía entre iguales, o carece de toda base. Si tomamos las instituciones que resultan más inmediatas a la gente, los municipios, y los convertimos en ámbitos de decisión directa, podemos hacer realidad una democracia digna de tal nombre. Es posible componer un sistema institucional democrático y con bases locales sólidas que sea capaz de convertirse en alternativa al actual ordenamiento institucional. La primera tarea es de limpieza. Hay que desalojar a los actuales oligarcas y acabar con la corrupción. El frente institucional tiene que servir para construir contrapoder popular y no para integrar a los movimientos populares en el sistema. Planteamos una candidatura rupturista como complemento a las luchas populares y capacitada para plantear una lucha ideológica en la ciudad y disputar la hegemonía política sobre las bases de la unidad popular. La apuesta municipalista es un llamamiento a la revolución democrática y lo que acabáis de escuchar es una pequeña introducción que hemos sacado del Observatorio Metropolitano del último libro de Traficantes de Sueños, La apuesta municipalista, La democracia empieza por lo cercano, el manifiesto de Guany en Barcelona, también algunos textos de Municipalia, de las CUP y del Movimiento por la Democracia. Hemos hecho un refrito ahí, ahí os lo hemos metido. Y sin más dilación, vamos a comenzar con un amplio espacio para la tertulia hoy en la enredadera. Hoy vamos a charlar, como os decíamos, de municipalismo, confluencia y poder popular. Y contamos con personas de movimientos sociales aragoneses. Os los vamos a presentar. A ver, aquí a mi izquierda tenemos a Charo Jiménez. Algunas la conoceréis del Movimiento Vecinal Zaragozano, la Asociación Vecinal La Paz, también de Coagret. Buenas noches, Charo. Buenas noches. Tenemos por aquí a Paco Iturbe, nuestro paseante, que tiene sección propia en la enredadera. Fue candidato en las últimas elecciones europeas dentro de Izquierda Unida, en la parte, digamos, de la izquierda social. Bueno, y referente del movimiento ecologista, por supuesto. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Tenemos por aquí a Román. Bueno, a Román lo conocemos activo en el movimiento cultural rural, digamos, y últimamente pues en la ciudad, en Izquierda Anticapitalista, también trabajando en la economía alternativa y como parte de Podemos Zaragoza. Buenas noches, Román. Bueno, pues muy buenas noches. Y ex compañero de Radio Topo por la gracilidad con la que coge los micros. No lo veis, pero yo sí. Tenemos también a Emanuel Cozzo, italiano, Emanuel, pero afincado en Zaragoza y en, como parte del Movimiento por la Democracia aquí en la ciudad. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches. Esther Moreno, activista en el Frente sobre todo Feminista, también en la universidad y parte de Ateneo, uno de los colectivos, digamos, que están intentando el tema este de la papeleta única, ¿verdad?, de las izquierdas, digamos. Buenas noches, Esther. Buenas noches. César Corella, también ha estado alguna vez por aquí por la enredadera. En este caso, pues bueno, César Corella del Movimiento Independentista, en concreto de Puyalón, ¿no?, un partido. Buenas noches. Buenas noches. Y Pablo Híjar, que también lo hemos tenido aquí varias veces, también muchos años en los movimientos sociales, también crítico, ¿no?, dentro de Izquierda Unida y últimamente, pues sobre todo, como parte de Stop Desahucios, que es por lo que te hemos tenido aquí en la enredadera últimamente. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Bueno, luego contactaremos, como os decíamos, con el abogado y portavoz de Guany en Barcelona, Jaume Asens. Tendremos también una conexión con Madrid, con Municipalia, con el sociólogo Emanuel Rodríguez y una de las personas que ha escrito este libro que tanto recomendamos, La apuesta municipalista. Y por último, charlaremos con el parlamentario de EH Bildu en Aralar y en este caso en Euskal Herria, me parece que está en Guipúzcoa, ahora mismo no estoy muy seguro, en Vizcaya. Venga, pues esa es un poco la gente que tenemos hoy en el programa y si os parece, vamos a empezar a charlar de confluencia. Y lo primero, para quien nos escucha, para que se sitúe, tendríamos que intentar responder por qué queremos confluir. ¿Quién se anima a responder? A Me rompo el hielo que les veo aquí, que nadie quiere empezar. Me imaginaba que empezarías tú. No, hombre, yo voy a decir una frase, ¿no? Y así que se animen, ¿no? Pero yo pienso que lo que hay que hacer de una vez es constatar la unidad que ya se ha dado, de hecho, en los movimientos de protesta de los últimos años, ¿no? Y hoy lo dejo, para que siga alguno, pero yo creo que puede ser esa una de las claves, ¿no? Hombre, confluir, porque si deseamos transformar las formas de gestión y lo que está sucediendo ahora, por sí solos somos conscientes de que no podemos, y sumando seremos capaces de construir una nueva hegemonía que destierre a las clases capitalistas del poder. Sí, y también porque confluir sí que es muy importante, confluir tanto, no solamente políticamente, sino también socialmente. Eso que se llama de recuperar las instituciones por parte de los ciudadanos, pues que esa confluencia es una confluencia no solo de siglas, como se suele decir muchas veces, sino de que vayan juntos movimientos políticos y movimientos sociales, que es como debería de ser, como no es en estos momentos, y como yo creo que muchos que estamos aquí pensamos que debería de volver a ser. Siguiente pregunta. Bueno, vamos a hacerlo así, ¿vale? Que quien quiera coja la palabra, tampoco voy a ir súper rápido, pero vamos, que si queréis hablar, me hagáis algún gesto o algo, porque no os voy a dar mucho pie a que os peguéis dos minutos reflexionando, ¿vale? Otra pregunta que os quería hacer, ¿vale? Es interesante confluir, tenemos necesidad de confluir para sacar a esos oligarcas, ¿no?, de sus poltronas, y podemos llegar a ganar. Se supone que la confluencia la hacemos para intentar gestionar lo común, ¿no? Es decir, para llegar a que las luchas populares estén de alguna manera gestionando las instituciones y viceversa, ¿no? Y las instituciones estén cubriendo las necesidades de la gente, ¿no? Creo que es eso de lo que se trata. ¿Creéis que podemos ganar Zaragoza, ganar Aragón, ganar el mundo? Hombre, la confluencia es evidente que tiene que servir para ganar poder y construir una nueva hegemonía y un nuevo poder. Entonces, si no sirve para eso, por sí misma, esa confluencia pues no tendría mucho sentido. Pero, a ver, se conseguirá ganar en cuanto se convenzca que estos nuevos proyectos de unión sirven para que la gente decida. Porque muchos estamos participando, creo que todos los de esta mesa, hace tiempo en movimientos, en historias, en causas. Pero al final te topas con un montón de sitios a donde ir a contarles tu batalla y un montón de sitios donde además nunca llegas a decidir. Ya nos viene bien que se junten, porque entonces ya no tienes que tener tantos despachos a visitar, que es lo que nos imposibilita en el mundo vecinal ser más rápidos. Es imposible ser más rápidos. Y, por ejemplo, en el mundo vecinal agradeceríamos un montón que se pudiera decidir. Ahora mismo no podemos decidir ni en un pleno el poder hablar si no vas de la mano de un partido, que parece mentira con el tripartito que hay ahora, que no se nos haya facilitado a la asociación, a cualquier tipo de gente, que no tengas que estar en el orden del día o con un partido para hablar. Estamos a expensas todavía, estando el tripartito de izquierdas, y estamos fuera de la voz vecinal. Cuando a mí me demuestren que puedo hablar, me creeré la confluencia. Vale, para que se entienda, el tripartito este del que habla Charo Jiménez es el PSOE gobernando no en solitario, sino que necesitó el apoyo, en este caso, de la alcaldía, de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista. La pregunta era, ¿podemos ganar? Yo lo cojo. Bien. Es que era una puntualización. Digo, porque como me conozco el tema, no hay un tripartito. Lo que hay es un apoyo en investidura y luego está la gestión de los apoyos, ¿no? Y el apoyo a los presupuestos y un montón de cosas que yo puedo ser muy crítico con ellos. Luego, para ser rigurosamente cierto, a ver si vamos a dar la razón a los que no se la queremos dar, ¿no? Aquí no hay un tripartito. Lo que hay es otra cosa. No quiere decir que no guste, ¿eh? Eso es otro asunto. Y yo te doy la razón completamente con lo que dices de los plenos. Eso está claro. Y el poder decidir, yo creo que también va, es decir, yo creo que una de las claves de lo que puede suceder, si nos empeñamos, es que ya no sea, o yo lo que no quiero es ir a despachos y tener que ir a despachos, sino que los movimientos sociales formen parte directamente de esa candidatura única o de ese movimiento, ¿no? Y es como lo entiendo yo, ¿no? Es decir, si esto continúa siendo en el cual nosotros impulsamos una candidatura y luego hay que ir a otros terceros que los hemos creado nosotros mismos, me parece que es un intermedio que aún sería más ágil en lo que tú describías, de que no tuvieras que ir al despacho, sino que directamente esa organización, esa lista, esa plataforma, ese frente, ponerle el nombre que queréis, ese Ganemos Zaragoza, pues que fuera directamente una representación de sus propios movimientos sociales como de los movimientos políticos o sindicales. Bueno, yo creo que esa pregunta es si se puede ganar en estos momentos, y desde hace algunos años ahora claramente se puede decir que sí. Sí, por una parte, porque la gente está ya muy harta, sí que entiende que hay que cambiar las cosas, con lo cual es algo importante, que hasta yo creo que la gente no se terminaba de creer de que había que cambiar el actual sistema, y en esos momentos ya lo pensamos. Y luego porque yo creo que ha sido un punto de inflexión precisamente en las últimas elecciones, porque se ha visto que efectivamente no solamente es rabia contenida, sino que efectivamente existe una realidad matemática, por decirlo de alguna manera, de que las cosas pueden cambiar y de que, por lo tanto, si la gente se sube, ahí existe una puerta abierta que se puede abrir de una patada si hace falta, pero abrirla y se puede entrar. Y ahora definitivamente estamos en un momento en que yo creo que todos nos creemos que efectivamente se puede ganar, lo cual hasta ahora yo creo que se deseaba. Ahora, aparte de desear, yo creo que todos nos lo creemos ese momento, y de hecho el que han aparecido Guañés, Municipalías, etcétera, etcétera, responde también a eso. Dale, dale, Esther, acércate el micro. Yo creo que sí, que podemos ganar, pero que claro, para ganar se tiene que conseguir pues ser un movimiento muy muy masivo, ¿no? Se tiene que, hay que contar con la ciudadanía, y la ciudadanía no son los movimientos sociales. Los movimientos sociales en los que participamos todos y todas nosotras, y seguiremos haciéndolo y estamos orgullosas de participar, pues son una parte muy pequeña de todo eso, ¿no? Que yo creo que sí que podemos tener un papel de impulsar, de ayudar, de todo, de hacer todo lo que podamos, pero o tenemos muy muy muy en cuenta que tenemos que contar con, o sea, que tenemos que invitar, incluir y hacer todo lo posible porque la ciudadanía participe, o si no, no tenemos nada que hacer. Y claro, pensando en lo de Ganemos Barcelona, que la verdad es que está muy bonito, pues yo creo que se puede interpretar que la figura de Ada Colau sirve para interpelar a la ciudadanía, para ir mucho más allá de los movimientos sociales y de los partidos que puedan apoyar también este proceso de Ganemos Barcelona. Aquí no tenemos a Ada Colau, entonces tendríamos que pensar cuál es el mecanismo por el que de verdad interpelemos a la ciudadanía, o qué cosas tenemos aquí cerca que veamos que están funcionando y que participa gente que no somos la gente de siempre. Y también creo que este tipo de procesos, pues que tienen que ser muy poco de secretillo, muy poco de corrillo, muy transparentes, no solo transparentes, sino que de alguna forma luminosos, ¿no? Como lo de Ada Colau, pues es luminoso. Has hecho un barrido, Estera, un montón de preguntas que van a ir surgiendo luego, que me parece estupendo, me parece genial. ¿Alguien quiere complementar algo de las respuestas que hemos escuchado de si podemos ganar? Sí, yo quiero, o sea, al hilo de lo que estaba diciendo Esther, que con esa pregunta también de si podemos ganar, viene de qué es ganar. Porque si ganar, si entendemos ganar como gobernar, podemos ganar, y ganar es gobernar, pero no solo. Ganar, sobre todo en unas elecciones municipales, con la idea que se está poniendo en la mesa, es abrir esas instituciones para que sean ámbitos de decisiones directas. Entonces, en este caso, yo también pienso que se puede ganar, también pensándolo así, porque el movimiento ciudadano que se ha desplegado en los últimos años ya ha demostrado que es capaz de hacerlo y tiene la potencia de hacerlo. Entonces, ganar es simplemente formalizar una situación que ya se está dando en la calle desde hace años. Bueno, yo también pienso más o menos como las dos últimas intervenciones. Yo creo que realmente hay una posibilidad real de ganar, pero también tenemos que definir ganar y ganar para qué. Yo creo que no ha sido, que el terremoto que ha ocurrido en las últimas elecciones europeas nos marca un camino. Creo que eso es reconocible, y creo que es reconocible que hay que interpelar más allá de lo que ha sido, digamos, los movimientos sociales tradicionales y la izquierda tradicional. Tenemos que darle un nuevo significado, tenemos que dar nuevas herramientas a esa ciudadanía para que se empodere y para realmente conquistar el poder con todo lo que la amplitud de lo que ello significa. Si os parece, antes de rematar este primer bloque, que lo vamos a intercalar con las llamadas que vamos a hacer otros territorios, me gustaría que concretáramos un poco la confluencia, si la tenemos más o menos pensada, ¿vale? De repente hemos hablado de la gente, por supuesto, y de los movimientos sociales. También hemos mencionado los partidos tradicionales, pero los partidos tradicionales, y cuáles no son los tradicionales, Podemos y Partido X serían igual los no tradicionales, que perdón, que es una reflexión en voz alta. ¿Quiénes serían nuestras aliadas necesarias y con quién no nos juntaríamos para un proyecto, una apuesta municipalista? Hombre, yo creo que esto enlaza con lo que hablabais de gobernar para aquí, ¿no? Y yo creo que todo es mucho más sencillo de lo que parece a condición de querer hacerlo. Me acuerdo de aquel acto de 60 voces, un voto, que yo creo que eché muy buenas palabras, pero luego faltó, yo creo que la voluntad de llevar a cabo esas buenas palabras, ¿no? Si nos pusiéramos a hacer un proceso de asambleas por barrios o a nivel de Zaragoza, que sería sencillo hacerlo por barrios, y se recogieran las propuestas que pueden salir de reivindicaciones. Y yo creo que además el programa, es verdad que cuando se dice que no es un problema, no va a ser un problema, en el sentido que yo creo que los movimientos sociales y los movimientos de protesta han hecho ya un programa en el cual hay unas líneas que se pueden coger como bandera para esas candidaturas, que son el tema de la deuda, que además en el Ayuntamiento de Zaragoza con la deuda municipal es un tema interesante, importante y a debatir. Temas de servicios públicos y aparte las consignas de paz, o sea, de pan, de trabajo y techo, ¿no? Y cómo desarrollas eso en un modelo de ciudad, que eso ya es más complejo, ¿no? Pero yo creo que una serie de consignas sería sencillo ponerse de acuerdo y que sería condición indispensable decir, bueno, ¿con quién me voy a juntar? Pues bueno, con quien esté por esto, ¿no? Y que, con quien esté con un proceso, ya por poner una condición más, y bueno, que tampoco sería condición, ¿no? Porque quién soy yo, ni una precondición, digo, si la tuviera que poner yo, que sería que el proceso fuera participativo, que pudiera participar todo el mundo que quisiera y que el resultado de esas listas y de ese programa y de esas ideas y de esos planteamientos fuera abierto a todo el mundo que quisiera participar, ¿no? Vamos a ver, lo primero que hay que analizar bajo mi punto de vista es que para que la incidencia en la participación institucional sea relevante, necesitamos articular un movimiento popular que esté detrás empujando ese trabajo en las instituciones. Si no, nos pasará como nos pasa en los últimos 30 y tantos años, que la izquierda o las fuerzas progresistas han estado gobernando instituciones o presentes en las instituciones y se ha gobernado para las élites y para las mismas clases que han manejado todo durante el franquismo y después. Entonces lo importante es articular ese movimiento que nos permita generar esas propuestas y ese empuje para que la gente que está representada en las instituciones, o sea, que representa esos movimientos sociales y populares, incluso ciudadanos, en las instituciones, atienda efectivamente los intereses de las capas populares y los intereses de los más desfavorecidos y no simplemente se deje llevar con una manera de gestionar y se coma la institución, como decíais en la editorial. Entonces, en ese sentido, es importante que este movimiento popular y esta candidatura que se articule tenga claras unos valores y unas posiciones de izquierda que defiendan esos intereses de las gentes de abajo, de las capas populares, de los trabajadores y trabajadoras. Sí, ¿no? Y complementando un poco, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Pablo, que ese sería el sistema, un programa y un método, el que lo acepte, ahí está dentro, y sí que un poco con lo que decía César, a lo mejor sí que es tan sencillo como sí que el articularlo de métodos, digamos, a posteriori, eso que se dice siempre de que gobernar, perdón, o la democracia no solamente cada 4 años echar una papeleta, sino que sí que en ese interín de esos 4 años existan unos métodos para que si alguien no hace lo que ha cumplido con su programa o lo que la gente le ha demandado y por aquello que se ha presentado, pues que se le retire y ya está, algo tan sencillo como eso, con lo cual a lo mejor hace falta tener unos principios tan fundamentales y tan puros, sino simplemente que si la gente no le gusta lo que estoy haciendo, tenga la posibilidad, que en estos momentos no existe, de retirarme y poner a otro que sí que lo cumpla, ¿no? Si os parece, voy a hacer un primer parón, ¿vale? Nos vamos a ir a Barcelona, vamos a contactar con Guanyem y mientras vamos a viajar con la música de Ojo de Buen Cubero, que es un grupo de hijos, no de la ciudad, sino de los pueblos y barrios de Barcelona. Vamos a presentar su primer EP, que se llama Desvela, y bueno, las escucharemos de fondo, las canciones Guitarra, Barret y Platja y Quan Surtí el Sol. I plourà, i cauran reflexos de les llàgrimes que es van basar en un dia tan estrany. I plourà, i cauran reflexos de les llàgrimes que es van basar. Sona la corda, el timbre de casa teva, de les nostres cançons, on ballàvem les passes. Passes d'una cançó que mai vaig poder regalar-te, com volia entendre'ns la son. Fent la crema al foc de les brases, però després de fer l'amor n'havia prou amb una certa per tenir-te al costat i sentir que el món es reduïa al teu cos. On està l'enyorança? Se l'han portat al i plourà, i cauran reflexos de les llàgrimes que es van passar en un dia tan estrany. I plourà, i cauran reflexos de les llàgrimes que es van passar en un dia tan... I vamos a seguir este especial sobre confluencia, municipalismo, poder popular y cómo no contactar con Guanyem Barcelona, pues uno de los procesos, como decía hace un momento Esther, que ilusiona, ¿no?, ver a tanta gente en un proceso interesante de unión popular. Y bueno, tenemos al otro lado del teléfono a uno de los portavoces de Guanyem Barcelona. Él es Jaume Sens, es abogado de profesión, muy metido también en movimientos sociales, en defensa de derechos humanos, del derecho de la protesta. Y bueno, Jaume, a ti te toca contarnos, ¿no?, lo primero, ¿de dónde surge Guanyem Barcelona? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Surge, de, por cierto, está el manifiesto, está en aragonés, en nuestra web, por si lo queréis consultar. Bien. Pero surge de una hipótesis o de un diagnóstico compartido con una serie de personas que pretenden sobre todo crear una confluencia que no queremos ser vanguardia de nada, pero queremos respetar todo lo que ya existe, pero creemos que hace falta pues crear un paraguas donde puedan participar todas las fuerzas políticas, sociales, que tengan como objetivo común derrocar el régimen del 78, ¿no? Y no queremos hacer un frente de izquierdas ni una coalición o simple sopa de letras. Lo que queremos es crear un bloque lo más amplio posible, que supere las viejas lógicas de partido y que vaya más allá de los elementos que la componen. Básicamente, la idea es crear un instrumento en manos de la gente. Los protagonistas tienen que ser la gente, ¿no? Que no solo los movimientos sociales, porque nosotros nos queremos dirigir a los movimientos sociales, pero sobre todo a toda esa gente que no está politizada. ¿Y eso, Jaume, eso cómo se hace? Bueno, eso es fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿no? Eso. Bueno, yo creo que por ejemplo, Podemos nos ha abierto un poco el camino, porque mucha gente que no estaba encuadrada, que no estaba en movimientos, se ha ilusionado, ¿no? Mucha gente que realmente siente víctima de esta estafa colectiva que es la crisis y quiere dejar de serlo, pero no sabe cómo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo que queremos es no descabezar a los movimientos sociales, o sea, sobre todo lo que queremos es coger musculatura social en la gente que todavía no está, digamos, no está organizada en los barrios, no está organizada en los lugares de trabajo, etcétera, ¿no? Jaume, y claro, en este contexto en el que estáis partiendo de un método un poco distinto, ¿no?, para llegar a la confluencia de más personas, ¿cómo articuláis la participación de los partidos tradicionales en Cataluña? Que son, bueno, bastante potentes, por otra parte. Pues eso es lo complicado, ¿eh? Combinar lo existente, lo viejo, con lo nuevo, ¿no? Estamos, de momento, hemos abierto ya una ronda de conversaciones con todos ellos. Y, bueno, a partir de unos mínimos que creemos que pueden ser compartidos, ¿no? Que los mínimos como los códigos éticos, ¿no? Por ejemplo, la limitación de sueldos, de mandatos, en la no duplicidad de cargos, o sea, muchas demandas o exigencias que están sobre la mesa desde el 15M, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que la fórmula exacta aún no la tenemos. Yo creo que dependerá también mucho de la capacidad, de la fuerza que tenga, que recoja la propuesta, ¿no? Porque ahora estamos intentando validarla en los barrios, estamos yendo a contar la propuesta en los diferentes barrios de la ciudad. Y depende de la fuerza que tenga, tendremos también más capacidad nosotros de doblegar, digamos, los servilismos partidistas, ¿no? Y imponer una lógica más ciudadanista, ¿no? Que pueda superar, digamos, las lógicas de partido, ¿no? Legítimas al fin y al cabo, pero que nosotros lo que pretendemos, creemos que estamos en un contexto de crisis lo suficientemente grave como para intentar crear algo nuevo que genere ilusión y que además creemos que es en lo municipal donde se puede realizar la ruptura del régimen, ¿no? O sea, de hecho fue en Barcelona también en el 31, ¿no? Donde desde el balcón del ayuntamiento se proclamó la República catalana, que después sirvió fue el preludio para que se proclamara República en el resto del Estado. La República vino gracias a una victoria en las elecciones municipales. Y nosotros ese fantasma del 31 que se ha repetido en otros momentos de la historia, creemos que podría repetirse en otra vez, ¿no? Y por eso hacen estas reformas, es por eso quieren hacer estas reformas. El PP está claro, sí, sí. Está al caso, ¿no? Eso de elegir el alcalde directamente, eso es una forma de intentar blindar el régimen bipartidista, ¿no? Y en parte es porque les da miedo este tipo de propuestas, ¿no? Jaume, aquí comentábamos que confluimos para ganar, ¿no? Y Guanyin en Barcelona pues deja bien claro que también vosotros partís para ganar. Ada Colau es algo que aquí en Aragón es una figura, una lideresa, digamos, ¿no?, muy identificable por todas las personas que aquí no tenemos en Aragón. ¿Hasta qué punto Ada Colau es necesaria en Guanyin en Barcelona? ¿Va a ser la futura alcaldesa? Eso no lo sabemos todavía. Ella de momento está cediendo su imagen pública, le ha puesto servicio a este movimiento, es una de las caras visibles, pero la elaboración de listas y la todo eso se tendrá que decidir en el futuro. De momento no está nada claro. El tema es que no somos un partido. A veces nos hacen preguntas que no tenemos todavía resueltas. Tenemos muchas dudas, pero pocas respuestas, ¿no? Porque en verdad lo que sea eso lo decidirá la gente que participe, la gente con la que queremos confluir. Entonces ahora tiene un código muy abierto, entonces no tenemos propuestas muy cerradas, ¿no? Pero sí, nuestra idea es que Ganemos Barcelona pueda replicar en el resto del estado, que sea una punta de lanza, ¿no? Que sea algo que anime, que sea un faro de esperanza, que sirva para un estímulo para que los otros territorios del estado surjan iniciativas parecidas, ¿no? Creemos que tenemos que apostar por lo municipal, por eso, ¿no? Y porque lo municipal puede ser un espacio para hacer de contrapoder, ¿no? A las políticas del sufrimiento de la troika, ¿no? Jaume, aquí mencionábamos la posibilidad de eso, de articular espacios pues en los barrios, a pesar de que también las ciudades yo creo que están cambiando bastante y las identidades habría que replantearlas si son de barrio como hace 20 años o son otras, pero bueno, lo hemos planteado aquí, igual que vosotros. ¿Estáis viendo ya que hay respuesta de las personas, de la gente? ¿Se están ilusionando? ¿Estáis viendo un resurgir de la participación? Sí, bueno, hace solo una semana que nos presentamos en público, pero ya hemos recogido alrededor de unas, me parece que son ya 10.000 firmas de apoyo, pero está generando mucha ilusión en los barrios, eso lo estamos notando. Hay muy buenas vibraciones. Esta semana nos empezamos a presentar en los barrios ya, con actos, digamos, con la gente que está peleando, luchando en sus, ¿no? en sus espacios urbanos, ¿no? Pero de momento sí estamos notando esa ilusión, ¿no? Por último, Jaume, las CUP, ¿no?, que llevan 30 años, ¿no?, practicando esta democracia, digamos, de base y muy asentada en el territorio, ya han dicho que sí a Guanyem, pero han dejado claro que no quieren este proceso con quienes, según ellos, han gestionado penosamente la Barcelona actual. ¿Este debate cómo está fluyendo? Porque claro, esto pues iba a pasar, ¿no?, y estaba muy claro. ¿Cómo habéis pensado el método para articular estos debates? Bueno, sí, creemos que lo importante es crear espacios donde esas discusiones se puedan, de discusiones sobre relatos, ¿no?, se puedan realizar y ver hasta qué punto esa confluencia es posible o no. Está todo abierto. La verdad es que es verdad que las trayectorias son muy diferentes, pero nosotros a priori no descartamos esa confluencia, y la propuesta que hacemos nosotros sobre todo, no la descartamos porque la propuesta es para ganar Barcelona, no solo para irrumpir en las instituciones municipales, que es lo que ha hecho la CUP durante todo este tiempo y de forma muy meritoria, ¿no?, lo que se llama municipalismo de movimiento, que es una apuesta por acceder a las instituciones, sobre todo de los activistas de los movimientos sociales. Pero nosotros no queremos ser solo la voz de los movimientos sociales, queremos ser la voz queremos que llevar el grito destituyente que está atravesando toda la sociedad. Y para conseguirlo tenemos que ser muy generosos, intentar crear una nueva gramática, un nuevo relato y, bueno, modificar el campo de juego, sobre todo. Y, bueno, depende de la fuerza que como decía antes, ¿no?, que adopte este dispositivo. Yo creo que tendremos más capacidad para lograr esa confluencia. Ya, bueno, es difícil. Será un proceso largo, complejo. Difícil. Jaume, si te parece, lo dejamos aquí. Yo creo que ha estado muy bien como introducción. Como veis, no estamos hablando tanto de, digamos, del argumentario de las reivindicaciones de consenso, porque como se ha expresado antes, son bastante obvias, ¿no?, en el contexto de emergencia social y ambiental en el que estamos. Así que te agradezco mucho, Jaume, que nos hayas presentado un poco el proceso, ¿no?, digamos, el método, un poco cómo estáis articulando la confluencia y la participación con personas que igual antes no se habían planteado pues entrar en esto que llamamos política, que lo habíamos abandonado pues para los políticos, ¿no?, profesionales, y ahora queremos que vuelva a ser la gestión de la gente y el autogobierno de los pueblos. Jaume Asens, abogado y portavoz de Guanyem Barcelona, muchísimas gracias por enredarte este ratico de radio. A vosotros, buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. En un día tan estrany i plourà i cauran reflexos de les llàgrimes que es van todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Si te incorporas ahora a la Radio Libre, pues ya te estás dando cuenta que estamos hablando de confluencia, de poder popular, de municipalismo. Hemos visitado Barcelona, luego viajaremos hasta Madrid, también hasta Euskal Herria, pero como no, somos una Radio Libre zaragozana asentada en el territorio y comprometida con las reivindicaciones zaragozanas y aragonesas, y la gente que hemos invitado hoy, pues es gente, digamos, de aquí o de allá, como es el caso de Manuel, que viene de Italia, pero ya está sentado en Zaragoza para tratar un poco la confluencia desde lo local, ¿no? Desde aquí, desde el municipio o desde Aragón. Os quería seguir preguntando, ¿no? Por avanzar un poco la tertulia. El método, estamos hablando del método, ¿no? Que es la parte difícil, ¿no? Queremos que más personas, de alguna manera, articulen ese autogobierno, que pueda tener una pata en la institucional, pero sobre todo en las luchas populares, que sean las que, de alguna manera, revolucionen la democracia, que es lo que necesitamos. Y el método, Podemos ha puesto, de alguna manera, unos pasos, pero no es la única propuesta. Me gustaría que plantearais, si lo habéis pensado, ¿cuál puede ser el método? Bueno, yo por alusión de tu dedo Si conocéis a Román, ya sabéis que en cada frase que dice habla del método. O cada dos frases dice método. Bueno, pues a ver, evidentemente yo estoy participando en Podemos. Yo creo que el método de Podemos o la metodología de Podemos no puede ser aplicada 100% a unas elecciones europeas, pero yo creo que sí que ha abierto un camino. Que creo que, bueno, más o menos, por lo que he ido escuchando aquí en la mesa, más o menos esta es el esbozado, y lo que creo fundamental es que tiene que ser a través de asambleas abiertas. Creo que ya se ha dicho aquí, yo veo muy difícil esa confluencia si no es con una metodología de ese tipo, porque además estamos hablando también de empoderamiento popular y de poder popular, y es en esos espacios donde se logra, ¿no? Cómo combinarlo después para que todas aquellas personas que no pueden participar en estos espacios presenciales y demás, pero bueno, yo creo que la metodología está ahí sobre la mesa, que crear un programa de manera colaborativa es fundamental, y que existan esos espacios que son esas asambleas. Yo no sé cuál es, pero sé cómo no es. Bueno, el método es importante, de cómo hacer que la gente participe, de cómo se elaboran los programas, de cómo se construye, de cómo se hace, sobre todo, pero no solo en la parte, sino que durante todo el proceso electoral, durante el tiempo de después, etcétera, hay un movimiento popular capaz de hacer aportaciones y tal. Vamos, pero lo más importante bajo nuestro punto de vista es los objetivos que se hablaban antes de para qué quieres construir una candidatura y estar en las instituciones. Y para eso, para nosotros, es imprescindible construir programas de izquierda con horizontes estratégicos, con alternativas de izquierda que defiendan lo público y no lo privado, y que además sumen apoyos. Entonces, el método y todo el proceso previo y durante que se haga para alcanzar eso tiene que servir para eso, para articular una candidatura de izquierda rupturista que pretenda superar el capitalismo y tenga en el horizonte estratégico construir socialismo y otra manera de gestionar y de relaciones socioeconómicas. Yo aquí escucho matices, ¿no? Antes Jaume, por ejemplo, ha dejado bien claro lo del Frente Popular de Izquierdas como método, como estrategia, no lo están viendo. Ahora se está reivindicando, digamos, la articulación, digamos, de una propuesta clara de izquierdas. Ahí hay chicha, para debatir, yo creo, ¿no? Porque yo no sé hasta qué punto la gente se identifica con las propuestas socialistas o de izquierdas, si eres el camino. Ahí lo dejo, ¿eh? A ver, la Revolución Rusa, que la gente la tiene en la mente como el icono de la Revolución Socialista, fue por paz, pan y tierra, ¿no? Una consigna que no es mucho más radical que las consignas de la PAO, estos desahucios. Yo creo que esa no es la cuestión. Yo creo que lo importante sería descender lo que hablamos a cómo participamos la gente, ¿no? Es decir, a mí un tema positivo, antes cuando hablábamos, vamos a ganar, ¿no? Pues una condición indispensable es que esto no se convierta en un 1 más 1 igual a 2, que a veces es 1,75 o 1,5, sino que haya un proceso de ilusión de la gente, que solo se puede producir a través de la participación. Y hombre, yo hablaba de barrios, pues por un tema concreto de cómo es esta ciudad. Seguramente si estuviéramos en Alcañiz o en Egea o en Tarazona, pues podríamos hablar de una sola asamblea para decidir todo el programa, ¿no? Y yo insisto, yo creo que el programa en sus puntos principales sería muy, muy, muy fácil de hacer. Y hay una cuestión que sí que habría que introducir, que sería el tema, yo creo que aquí todo el mundo va a estar de acuerdo, es la capacidad de revocar a aquellos que has elegido cuando incumplen aquello por lo que tú les les has votado, es decir, esos puntos, esos puntos que se han llegado en las asambleas por simples o por pocos que sean. Y luego yo sí que introduciría otra cosa, que son los plazos, ¿no? Es decir, no solo vamos a elaborar un programa, sino que vamos a decir cuándo se van a cumplir, ¿no? Y esto ya es una cuestión a nivel personal, que yo introduciría en los primeros 3 meses alguna medida que pusiera ya en shock el sistema, por ejemplo, al tema de deuda municipal. Y yo entiendo además que esto es una continuación, por eso decía que no veía la diferencia entre política y movimientos sociales, o mi objetivo es pulverizarla, en el sentido que, y además lo apuntaba César, sin un movimiento de protesta potente detrás, sin una movilización sostenida, no se podrá ganar tampoco. Entonces, en paralelo hay que hacer las dos cuestiones. Hombre, la experiencia, por ejemplo, que se plasma en la apuesta municipalista de los verdes alemanes es muy clara en ese sentido, ¿no? Como, digamos, la institución capta absolutamente el movimiento popular, se separa de las bases y al final ya no tienes bases. O las nuevas que han nacido 10 años después ya no son las tuyas, ¿no? Son otras, ¿no? Que en este caso pues el movimiento autónomo, Ocupa, Alemán, etcétera, ¿no? Interesante reflexión. ¿Queréis aportar algo más, Paco? Sí, no, yo también, efectivamente, creo que las bases son efectivamente de ese programa, creo que a lo mejor es lo más sencillo de hacer, porque de hecho ya los programas existentes son bastante, bastante coherentes. Sí que esa participación para el cómo se hacen los métodos, para el cómo se eligen pues los candidatos, que después tienen que ser personas, y sí que también es fundamental ese seguimiento, ese interín, el establecer esos canales mediante asambleas, mediante lo que sea, para que el seguimiento al candidato sea fundamental, y un poco tienen que ser por esas líneas. Y sí que también a lo mejor hay que mezclar un poco lo que son partidos y lo que son movimientos sociales. Yo creo que los movimientos sociales tenemos muy claro a lo mejor cómo es la realidad, pero sí que para ganar, porque esto es efectivamente es para ganar y para gobernar, hay que conocer también un poco cómo se gobierna. Y los partidos saben a lo mejor o tienen claro cómo gobernar, pero están distanciados de la realidad. Yo creo que los unos a los otros nos podemos enseñar muchísimas cosas, y para ese ganar se puede sacar mucho de esa unión. Lógicamente, para eso hace falta una cosa fundamental: voluntad. Voluntad por parte de los partidos para querer asumir todo eso que he dicho de participación, de a lo mejor no ser ellos los que vayan a pilotar, a capitanear las cuestiones, y también voluntad, no lo olvidemos, de los movimientos sociales para de verdad querer ganar, no solamente para estar, sino para ganar. Entonces, voluntad por esas dos partes creo que puede ser una buena fusión. ¿Os parece que sigamos avanzando? ¿Alguien quería decir algo? Charo, no te cortes. Bueno, a ver, en lo del método, que estamos hablando de municipalismo, estamos hablando de este objetivo, pero a la hora de hacer un método de llegar y a la hora, como decía César, de conseguir unos objetivos, pero, bueno, unas políticas de izquierda como una cosa suficiente, o sea, un condicionante para alganzar ese objetivo. Pero claro, no puedes alcanzar nada de esto cuando hoy en día el municipalismo está coartado con las competencias. Es decir, es que ganamos Zaragoza, pero no hemos ganado el Pignatelli. ¿Qué hemos hecho? Nada. Quiero decir que el compañero que ha hablado de Barcelona, pues estupendo y maravilloso, no sé qué competencias tener en Barcelona, pero los del movimiento vecinal sabemos que para casi todos los recortes sociales, y lo sabemos todos aquí, no nos basta con convencer en el ayuntamiento o que nos represente una estupenda, maravillosa Zaragoza gana. Nos hace falta que también estemos en el otro lado, porque tenemos competencias. Se ha introducido el tema antes de la deuda, ¿no? Que sería el primero con el que te enfrentas, ¿no? Te encuentras con las ruinas del capitalismo, en este caso en forma de deuda, que no te permite ni siquiera las pocas competencias de las que dispones gestionar lo común con unos recursos, ¿no? Yo veo muy claro, ahí doy mi opinión, la desobediencia y la insumisión a las instituciones, yo creo que es el primer paso de cualquier ganemos Zaragoza o ganemos Aragón. Y siendo que en Barcelona, en Valladolid, en Segovia y en Madrid se van a dar procesos similares, ¿y por qué no ganarlos todos? Una federación de municipios rebeldes no sería tan descartable. Ahí lo dejo. Sí, breves, ¿eh? Sí, no, un minutico. Y la verdad es que yo estaba pensando lo mismo que Charo, digo, lo diré luego, pero ya que lo ha comentado ya, efectivamente hay un significado muy importante en esa frase, lo de que el municipalismo es el comienzo del cambio. O sea, efectivamente, cambiar tu ayuntamiento está bien, pero poco te va a suponer, porque el porcentaje de cosas que puedes hacer exclusivamente desde lo municipal es relativamente reducido, pero sí que es el camino para cambiar todo. Porque efectivamente no nos podemos quedar solo en cambiar el municipalismo, sino cuando decimos ganar, es ganar municipalismo, la autonomía, lo estatal, lo europeo y lo mundial. Todo, ganemos todo. Una intervención es breve, sí. Dale, César, no te preocupes. Lo que está claro es que lo que es garantía para transformación y para cambiar las cosas es un movimiento popular organizado y una mayoría popular. Y lo institucional puede acompañar, puede sumar, pero no garantiza eso. Entonces lo que hay que hacer es trabajar en construir ese movimiento, esos movimientos políticos y sociales organizados con voluntad de construir una mayoría. Vale. Antes, por puntualizar, para que nos escucháis de fuera de Zaragoza, cuando Charo hacía referencia al Pignatelli, es el gobierno de Aragón, que ya sabéis que las autonomías en este caso pues tienen competencias, por ejemplo, tan importantes como la salud pública, la educación y otras muchas, ¿no? Que desgraciamente pues están coartadas, ¿no? Con respecto a los municipios. Yo más que nada, primero, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los procesos, evidentemente, no son de cara a las elecciones, sino que son procesos de empoderamiento popular y de contrahegemonía total. Y por otro lado, como muy bien apunta Charo, los límites que nos encontramos. Yo creo que aquí en Zaragoza además hay unos cuantos problemas. Uno principal, con respecto a Guanyé en Barcelona, no tenemos una persona aglutinante a priori para poder articular un movimiento de este tipo. Y eso tenemos que ser conscientes de que es una dificultad. Y otro es cómo planteamos la posibilidad de ganar real. Cómo podemos transformar la vida de nuestros vecinos y cómo no defraudar a cómo no ser una ilusión fallida. Y entonces yo creo que los procesos tenemos que estar muy muy bien asentados y muy bien pensados y nada precipitados, porque podemos podemos utilizar un cartucho que del cual nos podemos arrepentir. Si os parece, voy a cerrar este bloque aquí, luego sobre todo Esther, Emanuel, que en este caso no habéis intervenido, os daré más la palabra directamente, pero vamos a contactar con Emanuel Rodríguez desde Madrid, Municipalia, ¿vale? Para conocer lo que se está haciendo en otros lugares. Seguimos con esta enredadera sin duda tan interesante y tan necesaria. Y como os decíamos, vamos a viajar a Madrid, donde ha surgido hace bien poquito, o por lo menos se ha presentado, otro proceso de confluencia que se llama Municipalia. Y tenemos al otro lado del teléfono a Emanuel Rodríguez, que bueno, ya ha estado también en este programa alguna vez, parte del Observatorio Metropolitano de Madrid, parte de la redacción de La Apuesta Municipalista, La Democracia Empieza por lo Cercano, que es este libro que tengo en mis manos, de Traficantes de Sueños. Emanuel, me gustaría que nos contaras cuáles han sido los primeros pasos de confluencia en Municipalia. Bien, pues Municipalia surge, bueno, ya hace un tiempo, vamos, había la posibilidad, distinta gente que trabajaba en movimientos sociales, pues de pensar en lo que es afrontar el reto de las municipales, no solamente en el Ayuntamiento de Madrid, sino en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, donde había surgido ya desde hace tiempo pues distintas candidaturas ciudadanas, ligadas a procesos que se abren tras el 15M, donde participaban muchísimos colectivos, y el pasado sábado se convocó por primera vez la primera gran asamblea, abierta a toda clase de colectivos, organizaciones, y con un éxito, pues yo diría que notable, unos 400, probablemente pasarían por allí 500, 600 personas durante ese día. ¿Qué organizaciones se han empezado a enredar en Municipalia, Emanuel? En realidad lo que se ha generado es como una asamblea completamente abierta, en la cual lo que se pretende, que se va a reunir de una vez cada al mes, y que se piensa como un gran plenario para septiembre, en donde se va a trabajar básicamente en lo que serían los protocolos en los cuales se podría afrontar las municipales en términos de lo que sería una candidatura, una plataforma ciudadana. Entonces se trabaja fundamentalmente en elaborar una serie de contenidos que podríamos resumir en un proyecto de ciudad, pero en cómo se deberían articular esas candidaturas ciudadanas, esas candidaturas democráticas, estructura democrática, constituyente también la podríamos llamar, y por otra parte cuáles deberían ser las relaciones entre institución, movimiento, en términos de democratizar las instituciones y que se abriesen procesos de participación atípicos, ligados pues a lo que han sido las iniciativas de los movimientos sociales, pues tipo PA, tipo Movimiento por la Vivienda, las mareas, los centros sociales, etcétera. Desde aquí, Emanuel, con todos los respetos, vemos a Madrid como un gran monstruo, sobre todo en los últimos años. ¿Es posible revolucionar la capital del reino? Porque hemos charlado hace un momento con Jaume de Guanyé en Barcelona y veíamos muy claro que el contexto catalán es bastante distinto. ¿En Madrid se puede ganar? La verdad es que no lo sabemos, o sea que no tenemos una idea muy clara. O sea, lo que sí podemos ver es que, yo creo que podríamos estar de acuerdo, que Podemos ha abierto un escenario completamente nuevo. O sea, que se ha reconocido que hay un hueco electoral, hay una desafección enorme, gigantesca, de masas y potencialmente mayoritario frente a las instituciones del régimen, de la transición del 78, que realmente hay un hastío salvaje con lo que puedan ser los bipartidismo, incluso las opciones de recambio, y que existe potencialmente un espacio nuevo, político nuevo, que se trata de organizar primero en términos de movimiento y luego en términos institucional, en términos municipalistas, de municipalismo democrático. Entonces yo creo que se puede estar, que se puede pensar que por lo menos van a suceder cosas que ahora mismo en principio parecían imposibles. Pero sí. Dale, perdona, Manuel. No, pues eso, básicamente. Mira, te quería preguntar, Podemos, vale, Pablo Iglesias, ¿no? Líder indiscutible. Guanyé en Barcelona. Ada Colau, lideresa indiscutible. En Aragón no vemos claramente una lideresa ni un líder. En Madrid, creo que tampoco. ¿Es así? En Madrid, en términos municipales, no. Pero lo que existe es una realidad bastante rica de movimientos, de iniciativas, que además tiene una trayectoria relativamente larga, que se proyecta pues, desde los años 90, y que realmente ha producido pues una realidad pues bastante diversa, bastante rica, territorial, a nivel de iniciativas, a nivel también de contenidos en distintos campos, en el ecologismo, en el feminismo, en la cuestión de la educación, de la sanidad, etcétera, y que puede plantearse la posibilidad de construir un proyecto pues suficientemente atractivo y suficientemente rupturista y a la vez constituirse en términos de un movimiento que puede, por un lado, constituir o ser parte de esa candidatura y, por otra parte, exigir a esos candidatos pues realidades de cambio que yo diría que pueden ser tangibles. Luego hay otra cuestión que está saliendo aquí en la tertulia, en el debate de hoy en la enredadera, Manuel, que también yo creo que sería interesante conocer tu opinión. Los partidos de izquierda, ¿no?, que se supone que contamos con ellos para esta confluencia, bueno, se supone, es evidente. ¿Cómo intervienen en asambleas abiertas cuando es, de alguna manera, romper su proceso histórico? O transformar. Lo que se trata es, yo creo que hay una cuestión que es real, ¿no? O sea, que por un lado, en esto que descubre Podemos, que es que existe un espacio político nuevo, que existe como un voto de ruptura, una intención o un deseo de cambio, ¿no?, que además crece y que se reconoce en distintos signos sociales. Lo que se ve es que, en cierta medida, esa desafección no afecta solamente al bipartidismo, sino que a todas las formas partidarias, ¿eh? O sea, que lo que podríamos concebir, que lo que ha dejado el 15M es un deseo de democracia y un movimiento que trabaja por la democracia, ¿no? Entonces, en ese terreno creemos que los partidos también están, por lo menos determinados partidos, determinadas opciones minoritarias, mucha parte de su militancia, se pueden reconocer fácilmente en la necesidad de construir o de pensar esta nueva democracia, y sobre todo en el marco municipal, a partir de procesos que sean no solamente de confluencia, sino de aceptación de unas reglas que son democráticas, que tienen que ser valer para todos, o sea, como puedan ser primarias abiertas, como puedan ser el hecho de que los candidatos estén sometidos a determinados mandatos y controles claros de todo tipo, desde contratos hasta controles de todo orden sobre sus propias decisiones, etcétera. Entonces yo creo que esa democratización también afecta a los partidos y hay, por lo menos en parte, una intención clara de asumir que este es el marco y no puede ser otro, vamos. Por último, Manuel, Municipalia, nos has comentado que os habéis planteado como primeros pasos una asamblea mensual abierta. En una ciudad como Madrid, ¿vais a articular Municipalia en torno a una asamblea abierta? Es tremendo eso, ¿no? O sea, son plenarios en los cuales hay como cuatro líneas de trabajo, como te decía, y esas cuatro líneas de trabajo tienen que conducir o acabar en la definición de un proyecto más o menos común, y eso sería, o creemos, o pensamos, que sería como el marco en el cual se deberían articular esta posible candidatura, ¿no? Bueno. Entonces, eso es lo que se trata, de trabajar primero, digamos, como en el protocolo, en el marco, en la carcasa, vale. Y posteriormente ya veremos quiénes podrían ser los candidatos, cómo se va a hacer, cómo se va a articular, de qué modo, etcétera. Pero lo primero es reconocerse lo fundamental, que sería el proyecto, más que el programa, y por otra parte, en lo que sería el método, la forma. Muy bien, Emanuel Rodríguez, sociólogo, creo, ¿no?, de estudios y muchas más cosas, del Observatorio Metropolitano, parte, ¿no?, de la redacción de un libro que os recomendamos muchísimo, editado por Traficantes de Sueños, La Apuesta Municipalista. Y Emanuel, muchísimas gracias, ¿no?, por habernos presentado hoy en la enredadera los primeros pasos de Municipalia, y esperemos que ganemos Madrid también, sería la leche. Un abrazo, Emanuel. Un abrazo a vosotros, un saludo, hasta luego, gracias. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Y vamos a entrar en la recta final de esta tertulia, que esperemos que esté siendo de vuestro interés. Aún contactaremos con un político de partido en Euskal Herria, con Dani Maeztu, que en este caso está ejerciendo de parlamentario por Bildu. Pero antes quería preguntaros, ¿no?, a las personas aragonesas que estáis hoy aquí en Radio Topo, en La Enredadera, un tema que a mí me parece crucial. Queremos empoderar, capacitar a la gente para autogobernarnos. Sin embargo, eso no está pasando. Por mucho que digamos que las luchas populares claramente nos están marcando, digamos, las reivindicaciones, las propuestas, las alternativas a la hora de elaborar un programa, que no es poco, que es muy de consenso, como se ha expresado y no hay ninguna duda, pero tú vas a Stop Desahucios y a pesar de que es un movimiento plural y amplio, no es un movimiento de masas. Vas al movimiento ecologista, feminista, a las asambleas de barrio, a cualquier reivindicación de defender el centro de salud de tu barrio, que no quiten la unidad de salud mental o que arreglen el parque de tu barrio, y muchísima gente se queda en casa. ¿Cómo hacemos para empoderar, capacitar, formar a todas estas personas que nunca han gestionado nada o casi nada? O en el ámbito más íntimo, pensemos que sí que gestionarán su casa y su familia bien. ¡Felita! ¿Sí? Que me lo voy a apuntar, lo que digáis. A ver, yo no sé si hace falta formar a todo el mundo para que sea un magnífico gestor. Yo creo que hay que a lo mejor un poco desdramatizar la figura de la persona que gestiona o la persona que es el representante, porque yo creo que lo fundamental de un representante, de un gestor, es que tenga orejas, que escuche a la gente. Yo creo que la gente, cuando las cosas le interesan, sí que siempre habla. Otra cosa es que, como nunca te escuchan, cojas ya el mal hábito de no hablar. Pero de hecho, con las mareas estamos viendo que cuando a la gente le tocan la educación, le tocan su trabajo, le tocan determinadas cosas, sale a la calle y quiere hablar. Y lo que echa de menos, lo que no habla muchísimo más, es porque la gente no le escucha. Por lo tanto, gestores en todos los movimientos hay. Estos desahucios, en mareas verdes, en los propios movimientos hay gente que hace cosas, que lleva proyectos, que son magníficos gestores. Con lo cual no habría demasiado problema en encontrar gestores, o en los partidos, vaya, en los partidos también hay gestores. Y otra cosa es, efectivamente, el encontrar que lo que gestionas lo hagas escuchando a la gente y esas orejas las tengas bien abiertas, crees canales para que esas orejas puedan recibirlo de mucha gente y diciéndoselo a la gente. Yo creo que efectivamente, hombre, a ver, y esto es un proceso de inercia, después de una inercia de muchos años, casi décadas, de no escuchar, a la gente le cuesta abrir la boca, ¿no? De un día para otro no se puede conseguir eso, pero diciéndole eso a la gente y permitiéndoselo, en no mucho tiempo la gente sí que empezará a hablar. No, yo creo que hay que ser optimista, es decir, la participación política tampoco, es decir, tampoco hay que ponerse a hacernos trampas a nosotros mismos y pensar o poner como condición indispensable que la participación sea masiva desde el principio, porque no hay, pero nadie va a lograr ahora una participación, por ejemplo, de asambleas en los barrios de 2.000 o 3.000 personas, cuando hablamos de barrios muy grandes, ¿no? Como Margen Izquierda, que es donde vivo yo. Pero sí que yo creo que es cierto, a condición de lo que decía Paco, que esa es la clave, que la gente comprenda que lo que está haciendo sirve para algo, que tiene capacidad de decisión. Yo creo que sí, que es decir, si por ejemplo planteáramos debates abiertos sobre el tema de la deuda, qué pasa con las viviendas municipales, qué pasa con los temas de los barrios de manera abierta, por ejemplo, qué pasa en mi barrio con la subestación eléctrica, etcétera, etcétera, y la gente tuviera la sensación de que en esa asamblea le van a escuchar y que lo que ellos voten va a ir a misa, que era lo que hablaba antes de romper esa barrera, porque ya hemos vivido, y no quiero introducir otro debate, pero sí que hemos vivido un déjà vu en los 70 en la transición, cuando un montón de gente del movimiento vecinal y los movimientos sociales fueron cooptados a los ayuntamientos, y bueno, fue un desastre, ¿no? Qué mal ha quedado lo de lo que votes va a ir a misa. No me lo esperaba de ti, Pablo. Amén. Bueno, hay que decir que aparte de las invitadas, también nosotras somos activistas y queremos, lógicamente, participar en este debate, y parece que Pati se anima. Yo, tener un poco en cuenta, cuando hablamos de la gente, que nosotros, las que estamos aquí somos gente, o sea, tener un poco esa capacidad de decir, vale, hablamos de la gente, pero es que yo soy gente, entonces yo soy gente y en mi contexto profesional soy la misma persona que puedo ser como vecina, que puedo ser como activista, entonces cambiar el chip de que no soy diferentes personas, sino que soy la misma persona, que puedo plantear mis críticas al sistema, o que puedo participar en mi trabajo haciendo lo que sea, o que puedo participar con mis vecinos, con mi, o sea, con mi formación o con lo que sea, ¿no? O sea, cambiar ese chip de que todas somos gente, ¿no? La gente no es un ente diferente a nosotras. Eso lo decimos mucho en Radio Topo, que esta es Radio de la Gente porque la hacemos gente corriente. Y aquí estamos todas. ¿Alguien más quiere aportar? Os miró a Esther y a Emanuel. Yo solo iba a decir que a pesar de que no son masivos los movimientos sociales, tal, pero que, desde luego, quienes también somos un poco mayores y hemos participado desde hace muchos años en cosas, pues desde 2011 hasta ahora sí que hemos... Bueno, es evidente, pero lo voy a contar, ¿no? Porque sí que es cierto que hemos vivido experiencias muy diferentes a las que vivíamos antes de 2011. Y sí que no es todos los días, pero hemos vivido experiencias de ver lo que significa que algo sea masivo, con sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que ahora mismo las ventajas son más grandes, ¿no? Entonces, por supuesto, estaba el 15M en los mejores momentos de cada una de las mareas y de etcétera, pues también, porque yo un poco la que más he conocido ha sido Marea Verde, pues porque trabajo en la universidad, porque tengo una hija en el colegio, etcétera, y ha habido momentos espectaculares. Y últimamente yo estoy participando en Podemos también, y también tengo la oportunidad de juntarme con un montón de gente que es nueva, que desde fuera, pues, o sea, que hay veces que dices, ay madre, pues que yo había hablado ya de esto hace años, pero en realidad lo que es eso es un privilegio, el poder juntarte con gente nueva, ¿no? Hombre, yo creo que lo primero que hay que hacer es analizar, porque en los últimos 30 años los movimientos sociales, populares, sindicales, vecinales, políticos, han perdido capacidad de influencia. Y hay que analizar que hace 30 años se entraron en unas dinámicas en las que se cooptaron y se compraron esos movimientos y han estado domesticados durante 30 años. Entonces la gente ha perdido conexión con ellos, porque cuando se han convertido en parte del sistema y han gestionado el capitalismo, pues la gente ha visto que alejaban sus intereses de la institución. Y hay que ver, claro, la tarea ahora es construir las confianzas con la gente y construir unos movimientos que sean realmente autónomos y que tengan capacidad de decisión y de proyectar discurso. Y me ha parecido interesante cuando Pablo has mencionado el movimiento vecinal, que se vio muy claro, ¿no? Ese movimiento que nació en la clandestinidad, ¿no? El movimiento de padres de familia, ¿no? Que permitía el franquismo, que luego se descabezó totalmente cuando todos dieron el paso a los partidos de izquierdas, ¿no? Y se quedó el movimiento vecinal, pues ya con el saneamiento de las calles, las farolas, los parques y tal, totalmente desarticulado, ¿no? Esperemos que eso no lo volvamos a padecer, ¿no? En los movimientos populares. Si os parece, voy a llamar a Euskal Herria, ya aún tendremos un último espacio para intervenir. Emanuel, te miro a ti directamente, que solo has intervenido una vez, para que te animes, ¿vale? En la siguiente. Venga, vamos a hablar con Dani Maeztu de H. Bildu. Aprovechado el último disco de Kasbah, que han vuelto con una nueva grabación, Sorkun a la voz, para charlar con Dani Maeztu. Bueno, él es parlamentario por parte de Aralar, dentro de EH Bildu, y te quería preguntar, Dani, desde tu perspectiva, ¿no? EH Bildu, que nació como una coalición de personas y partidos de la mano de los movimientos sociales, habéis llegado a gobernar algunas instituciones. ¿Cómo valoráis estos años trabajando en ayuntamientos y diputaciones de la mano de las luchas populares vascas al otro lado? Bueno, Gabón, primero de todo. Gabón. A todos y todas las que estáis ahí en Zaragoza. Bueno, EH Bildu sí que hoy en día gestiona, bueno, de hecho creo que es la fuerza o la organización política que más ayuntamientos gobierna en lo que es Euskal Herria, ¿no? Entre Navarra y la comunidad autónoma vasca. bueno, y la experiencia habría que hablar primero de lo que ha supuesto hacer esa coalición, ¿no? Uh-huh. Sin irme muy muy lejos, pero bueno, aquí las fuerzas de izquierdas e independentistas, bueno, pues hemos estado más separadas en los últimos años que juntas, y con Bildu y posteriormente con EH Bildu, lo que se ha puesto en valor es sobre todo, bueno, la necesidad de un cambio social en clave soberanista en este país. Necesitaba unir fuerzas. Uh-huh. Y bueno, eso fue el ejercicio que pusimos en práctica, y bueno, y poco a poco, porque hubo unas elecciones municipales donde se presentó Bildu, se consiguió en muchos ayuntamientos y la Diputación Foral de Guipúzcoa, y posteriormente como EH Bildu en las últimas parlamentarias vascas, que fuimos la segunda fuerza después del Partido Nacionalista Vasco. Uh-huh. Pero bueno, es un proyecto a mucho más largo plazo, y sobre todo estamos en estos momentos en un reto muy importante de dejar de ser una coalición de cuatro partidos a ser, bueno, un instrumento político de ciudadanos y ciudadanas más allá de las siglas de los cuatro partidos. Dani, una de las cuestiones que han salido en el debate es, vale, la apuesta municipalista nos lleva a ganar Barcelona, ganar Madrid, ganar Zaragoza. Lo primero que nos encontramos es con los límites en el gobierno local, tanto en las leyes como en las condiciones que nos impone el modelo capitalista. Vosotros eso ya lo estáis viviendo. ¿Cómo hacéis para salir de ahí o para desobedecer? Bueno, pues un poco de todo. Primero, yo sí creo que es importante estar en los lugares donde se hacen esas leyes o intentar llegar a las instituciones, pero sin olvidar la calle, ¿no? Muchas veces decimos, ¿no? Un pie en las instituciones, un pie en la calle, como lema de Euskal Herria Bildu. Y a partir de ahí, bueno, pues imaginación, sí que a veces es necesario imaginación para desobedecer, porque, bueno, si te metes en el juego de la legalidad. Bueno, pues el otro día dimos una rueda de prensa que los ayuntamientos que gobierna EH Bildu tienen más de 900 recursos interpuestos por el delegado del gobierno, ya sea el vasco, el señor Urquijo, de la Comunidad Autónoma Vasca, o en Navarra, ¿no? Pero bueno, es una apuesta que hay que hacer, intentar ser coherentes con lo que se dice en la calle, y cuando se lleva a las instituciones, intentar llevarlo a cabo, a veces con luchas judiciales, que se intenta, y otras veces desde una silenciosa insumisión o desobediencia, sin hacer mucha publicidad para que, bueno, pues el delegado de gobierno de turno no se dé cuenta y se pueda seguir adelante, ¿no? Dani, has apuntado en tu primera intervención algo importante, ¿no? Que EH Bildu no queréis ser la suma de cuatro partidos, de cuatro siglas, sino que queréis ser un proyecto político de más largo plazo. ¿Cómo lo estáis armonizando con los movimientos sociales? Aquí también hemos plasmado encima de la mesa, ¿no?, el problema que sería, pues, que descabecemos los movimientos sociales y la institución se nos coma. ¿Eso está pasando en Euskal Herria? Sí, lo que pasa es que también, en primer lugar, los partidos políticos que integramos Euskal Herria Bildu, hemos tenido contacto con agentes sociales, bueno, y seguimos teniendo a diario. Quiere decir que no es que... Sí somos partidos políticos, pero la tradición de la izquierda abertzale en este país ha sido siempre ser algo más que un mero partido político, ser una organización de masas que tiene también su parte social, ¿no?, y su conexión con los agentes sociales. Por tanto, viniendo de esa tradición, el contacto con los agentes sociales ha sido continuo. Pero sí que es cierto que vivimos en unos tiempos donde los partidos políticos, para mucha gente, pues se interpreta como eso, ¿no?, como partidos políticos, aparatos. Y bueno, pues las circunstancias en su día se dieron así, se hizo una coalición de cuatro partidos, pero se quieren abrir a mucha más gente que no puede en un momento dado, puede no sentirse identificada con ningún partido político, no quiere ser, por las circunstancias que sea, militante de un partido político, pero sí puede participar en un movimiento mucho más amplio y bueno, y con total libertad. Y entonces estamos buscando cómo articular eso. Cómo darle forma, por decirlo de una manera. Pero bueno, el contacto con los agentes sociales en el trabajo del día a día, eso es continuo, no se puede hacer ponerlo en un papel y venga, ahora lo voy a intentar hacer, o te sale de antes, o es muy difícil hacerlo. Dani, aquí como llevamos ya una hora debatiendo, han salido más matices, ¿no?, para esta confluencia, en este municipalismo, en esta ansia de poder popular, y una de las cuestiones que hemos comentado es que, claro, en los movimientos sociales no está el pueblo, no está la mayoría de las personas. En vuestro caso, si es difícil, ¿no?, llegar a la gente, digamos, con los métodos habituales, como se han demostrado que no se consiguen, encima vosotros sois independentistas, que entiendo que es un adjetivo que para un montón de gente tira para atrás. ¿Eso vosotros cómo lo hacéis? Porque claro, entiendo que vosotros queréis ser un movimiento de masas y popular para todo el pueblo de Euskal Herria. ¿Cómo lo hacéis sin perder la identidad independentista? Pues teniendo muy claro que la lucha social y la nacional van juntas. O sea, no hay una lucha social por unos derechos sociales o un cambio del modelo socioeconómico sin plantear todo eso en clave soberanista. Nosotros cuando pedimos más soberanía o capacidad de decisión absoluta en algunos temas, es para hacer ese cambio socioeconómico que queremos, ¿no? Cuando decimos que queremos tener, por ejemplo, no sé, un tema que es exclusivo del Estado, la política energética, no es para repetir y plantear el mismo modelo estatal en manos de 5 empresas, un oligopolio y unos intereses económicos privados concretos, sino es para darle un sector estratégico a la ciudadanía y al pueblo, por lo menos socializar mucho más esos ámbitos y esas decisiones. Por eso unimos, siempre, la izquierda abertzale siempre ha tenido muy claro esas dos almas, ¿no? La lucha social y la lucha nacional, la lucha soberanista van unidas. Sí que es cierto que en este país, bueno, pues por muchas circunstancias, a veces han separado o se ha querido separar esas dos almas o vertientes, pero más lo tenemos hoy más claro que nunca, y sobre todo en los debates que hemos tenido en los últimos años, con la situación socioeconómica que vivimos en, bueno, en toda Europa, ¿no? Pero también en Euskal Herria, que el debate tenía que seguir yendo por ahí y nuestra apuesta tenía que ser en esas claves. Por último, Dani, desde Euskal Herria, ¿cómo veis estos movimientos que están surgiendo en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, por la confluencia y que se están dinamizando en territorios vecinos de Euskal Herria? ¿Estáis al tanto? Claro, son muy incipientes, igual todavía no los conocéis en detalle. ¿A ti qué te llega, Dani, de lo que se está moviendo en otros sitios? Sí, pero que quieras o no, desde el interés de alguien que está en estos metido en política y bueno, y que me gusta ver lo que pasa también alrededor, sí que hemos seguido bueno, pues todos los movimientos, pero no desde ahora, solo ahora el efecto de Podemos o unas plataformas que se están haciendo ahora como en Barcelona, sino anteriormente todo lo que fue el 15M y la gente como quiso, bueno, no que unas personas que se supone que se les ha votado, pues te representen todo en el día a día y que verdaderamente no te esté representando a ti, sino unos intereses económicos muy concretos, ¿no? Pues a partir de ahí lo vemos muy lógico lo que está pasando, muy sano, hablando desde el punto de vista, ¿no?, de muy democrático. Y bueno, y con interés también, a ver lo que sale aquí también, ¿eh? En Euskal Herria está viendo, en su día el 15M también tuvo aquí su peso, su movimiento. Y bueno, pues alrededor de Podemos también se está congregando una serie de gente. Y bueno, estamos en relación con ellos y con ellas. Y bueno, pues con expectativa y desde un punto de vista de que es algo muy muy lógico y muy sano y muy necesario hoy en día. Muy bien, Dani, pues si te parece lo vamos a dejar aquí. Dani Maeztu, parlamentario vasco en EH Bildu, agradecerte muchísimo, ¿no?, que hayas compartido este ratico de Radio Libre con nosotras. Venga, es que ricasco, Sudi. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Venga, pues os parece, vamos a rematar este apartado amplio, intenso, que da para mucho más, así que si tú nos estás escuchando lo tienes fácil. Estate atenta a las propuestas que puedan surgir hacia un Ganemos Zaragoza o hacia cualquiera de las asambleas, ¿no?, de los movimientos sociales hoy representados. Os quería preguntar, voy a ir directamente a Manuel, vosotros, por ejemplo, como Movimiento por la Democracia, también Ateneo, ¿no?, ya estáis dando algunos pasos. A mí me gustaría que compartierais qué primeros pasos están dando por la confluencia, ¿no? Ha mencionado antes Pablo el acto de Ateneo de 60 voces por una papeleta que no fue posible para las europeas. De antes ya se lleva trabajando. Paco, por ejemplo, ¿no?, también me viene, ¿no?, como candidato, en este caso solo de Izquierda Unida, la Izquierda Social de Aragón, que llevó un parlamentario a las Cortes Españolas, ¿verdad? Además ahora ha habido el relevo, ¿verdad?, entre el de Chunta Aragonesista y el de Izquierda Unida. Contarnos, ¿qué estáis moviendo ahora mismo? Bueno, lo que hemos hecho últimamente es, por ejemplo, hace dos semanas convocamos ese debate público justamente con el título de la apuesta municipalista, donde estuvo gente que más o menos, buena parte de la gente de esta mesa y gente de los movimientos sociales de la ciudad, para empezar a poner por lo menos en la mesa el debate sobre cómo se construye una candidatura, y para poner en marcha ese recorrido que tiene que llevar, como es muy bueno, como decía Emanuel de Municipalia y tanto Saome de Guaniem, que sea un proceso de participación ciudadana que lleve no solo a la candidatura, sino a poner en marcha un método para la participación democrática. Porque yo creo que el punto es un poco eso. En la última parte de este debate se ha ido un poco tonos que era de, bueno, movimientos sociales, gente, partidos, o expresión, un pie en la institución, un pie en la calle. Yo creo que eso es poner un poco la cuestión en unos términos que están bastante superados por la misma situación en que estamos viviendo. O sea, la apuesta municipalista o es una apuesta de ruptura democrática radical, o sea, que estamos yendo para transformar las instituciones, para abrirlas a la participación de la ciudadanía, y no para gestionar oyendo lo que pasa en la calle, o esto no tiene sentido. Y para eso se necesita también un paso más, que es la federación de estas candidaturas, porque los problemas de qué hacemos con Zaragoza cuando la hemos ganado, o con Barcelona, con Madrid, solo se pueden solucionar si esto nos sirve de palanca a un proceso constituyente que abarque el nivel estatal. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Alguna convocatoria abierta? Lo digo porque ahora mismo hemos soltado un montón de deseos hacia la participación, pero si quien nos escucha no sabe dónde ir, a dónde se tiene que dirigir, tiene que ir a la Ocupa, tiene que ir a la Pantera Rosa, a la Federación de Barrios, a la sede Izquierda Unida, a una plaza y esperar que llegue gente. No, yo creo que la gente con este tema tiene muchos sitios donde ir, ¿no? Y no es un problema, yo como decía, no es un problema de oferta, es un problema de voluntad. Yo creo que lo que tiene que hacer la gente, es decir, existen un montón de foros, pero ya no se trata de foros, que eso existen. Y de hecho está Ateneo, están otras iniciativas, pero lo que hay que hacer es hacerlo. Entonces, pues, por ejemplo, lo que hay que lanzar es que igual en septiembre lo que hay que empezar a lanzar entre todos, que igual hacemos una asamblea entre todos, ¿no? Y decidimos entre todos a ver qué es lo que queremos hacer. Igual es tan simple como eso. Y esa asamblea que vaya quien quiera y tenga esa voluntad, ¿no? Y yo creo que decir, joder, qué infantil está este debate, ¿no? Lo ve todo muy optimista. Pues es que es la única manera. Y el que no se lo crea, pues tendrá que plantearlo de otra manera. Pero no queda otra manera. Todo el mundo que habla hoy de Guañén, de Municipal, ya tienen algo en común. Y es que creen en lo que están haciendo, ¿eh? Yo sí que tengo claro, por ejemplo, y ahí voy a opinar también, es que quien no esté en este proceso le va a superar totalmente. O sea, y eso es así, sí o sí. O sea, no somos aquí futurólogos, pero tengo que decir, si hay una voluntad de que la gente gestione lo común y de probar iniciativas nuevas de autogobierno, los términos que aquí se han mencionado, aunque en algunos casos puedan ser distintos y puedan dar pie a discusiones de método, de cómo articularlo y tal, quien no esté en esto directamente pues está abocado a la extinción. Y está clarísimo, como movimiento político, vamos, a corto, a medio y a largo plazo, eso es así. No, yo lo que creo, a modo de conclusión, creo que hay que buscar, que hay que trabajar por la unidad de la izquierda en torno a programas, propuestas, ideas, horizontes estratégicos que pretendan transformar esto de arriba abajo y democratizar las instituciones y crear una nueva institucionalidad. Y no para gestionar el capitalismo, porque para eso ya tenemos experiencias y desde luego no van a ser satisfactorias para las capas populares. ¿Alguien más quiere intervenir para acabar? Ya breve, Paco, que si no viene tu sección y me la como de tu sección, ¿eh? Ya que comentabas tipo agenda, hombre, para que además se vea que es algo real lo que se está trabajando, sí que este mismo martes 8 de julio a las 6 de la tarde creo que es en el Centro de Historia, así que por ejemplo hay un encuentro a nivel de Aragón promovido entre Ateneo, entre Quid de Teruel, entre CEMAR5 de Huesca, y están los 6 partidos de izquierdas precisamente para hablar de esto, y es un encuentro abierto, al que quiera puede ir allí a escuchar, a ver lo que dicen. Y se van precisamente a ir hablando de eso, ¿no? Precisamente porque sí que lo que tú comentabas antes, o sea, yo creo que todo el mundo está entendiendo que hay que cambiar las cosas, que hay que ganarlas, y sí que muchísimos movimientos ya colectivos sociales y políticos, pues directamente se estaba planteando en términos parecidos a lo que se ha hecho aquí, y eso también algo abierto a que pueda todo el que quiera acudir, ver lo que se dice, e intentar ayudar y empujar para que eso sea así, efectivamente. ¿Os parece que acabemos aquí? No. Muy breve, Manuel, venga. No, ahora te has animado, ahora te has animado. Acércate al micro, por favor. Que el jueves hay la segunda parte de este debate que empezó el viernes pasado a las 7 en La Pantera. Bueno, pues ya tenemos dos citas, el martes a las 6 en el Centro de Historias y el jueves a las 7 en La Pantera Rosa, en Zaragoza. Si os parece, acabamos aquí, ¿vale? Como esto va a dar pie a mucho más, yo estoy satisfecho con la tertulia que hemos hecho. Yo creo que quien nos escucha, que igual no le ha dado la importancia que se ha transmitido que tiene este proceso de confluencia de poder popular y de plantearse la apuesta municipalista, pues yo creo que se habrá impregnado, ¿no?, de la energía compartida. Y agradeceros, ¿no?, a Esther Moreno, del movimiento feminista, por ponerte una etiqueta, aunque no sé si viene a cuento. Román, te voy a poner del movimiento cultural rural, si te gusta. Pablo Híjar, Stop Desahucios. Paco Iturbe, movimiento ecologista. César Corella, movimiento independentista. Charo Jiménez, movimiento vecinal. Y también Emanuel Cozo, Cocho, del Movimiento por la Democracia Zaragoza. Muchísimas gracias a todas por haber venido hoy. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, que han empezado las fiestas de Pamplona, de Iruña, pues aquí también lo recordamos. Y no vamos a recordar los toros, las misas y las procesiones de UPN, sino el programa alternativo que, si vais allí, lo ha promovido Gora Iruña y, bueno, pues uno de los grupos emblema, ¿no?, de toda esta corriente euskaldun pamplónica, Eskalariak. Esta canción se llama Jaia. ¡Fiesta! ¡Jaia! Necesitas volar. Ven a Navarrería, la fuente es lo tuyo, la hostia que te vas a dar. Aquí puedes venir solo para olvidar. Tienes 8 noches para beber y desfasar. Aquí puedes venir solo para olvidar. Tienes 8 noches libres para gritar. ¡Jaya! Te vas a recetar. Disfruta de la calle y revienta a privar. El madero currante ya privando. Si vienes aquí porque quieres bailar y te gusta lo que más el ska, tigro, tigro, con cara de idiota te vas a quedar. Iruña es heavy metal. Aquí puedes venir solo para olvidar. Tienes 8 noches para beber y desfasar. Aquí puedes venir solo para olvidar. Tienes 8 noches libres para gritar. ¡Jaya! ¡Ay, tú! ¡Pasa por El Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Y sin más dilación, damos la bienvenida a Paco, en este caso como dinamizador de la sección El Paseante. Ya sabéis, cada 15 días. Bueno, hay que destacar eso mucho, que la gente que invitamos aquí, aunque nos planteemos confluencias en lo electoral, por encima de todo somos personas luchadoras, activistas y enamoradas de mejorar las cosas en cada uno en nuestro ámbito, ¿no? Y en este caso, Paco, pues ya sabéis que como parte de Ecologistas en Acción y como profesión de educador ambiental en Amaibón, se dedica básicamente a dar a conocer espacios naturales que luego defenderemos y disfrutaremos. Sí, señor, perfecta puntualización. No lo hubiera dicho yo mejor. Y de vez en cuando candidato. De vez en cuando, y ahora tan libre. Bueno, Paco, hoy vamos a conocer lo que son las dolinas. Efectivamente, las dolinas o los ojos, que ya solemos llamar más por aquí por Aragón. Una dolina o un ojo no deja de ser, es cuando un material es soluble al agua y entonces las corrientes subterráneas lo van poco a poco disolviendo. Al disolverlo, literalmente desaparece, y entonces pues debajo del suelo va desapareciendo la roca, el material que había, y llega un momento que el suelo puede colapsar, puede venirse abajo, y a eso es a lo que llamamos una dolina, esa disolución del material. A lo mejor las más conocidas, eso que a lo mejor a la gente le suena, que el paisaje kárstico, que incluso uh-huh. estudiábamos en el colegio, que es cuando esa disolución se produce sobre caliza, sobre carbonato cálcico, CO3-Ca. Por aquí, por el Valle del Ebro, mucho más que caliza, lo que tenemos es yeso, sulfato cálcico dihidratado, digo la formulita por si acaso alguien quiere remirárselo, y es ese yeso el que también se disuelve y el que provoca pues eso. Aquí le solemos llamar también ojos, en realidad porque cuando algo colapsa, se viene hacia abajo, suele hacerlo de manera circular. Hace algunas dolinas son auténticos círculos casi perfectos y por tanto tiene un poquito forma de ojo, y aquí hay abundantes ojos en el entorno de la misma Zaragoza. Bueno, pues cuéntanos, Paco, estos ojos, por cierto, una vez que se forman, ¿ya no se mueven o siguen en movimiento y pueden hacerse más grandes? Buena pregunta. Pues en principio a lo mejor sí que se pueden mover un poco, pero sí que es cierto que el colapso es algo bastante violento y además digamos que el suelo que había por encima ha desaparecido, con lo cual se podrán mover, pero casi más bien por desprendimientos de la pared lateral más que a lo mejor por nuevo colapso, al menos en ese punto. Esto es aquí una unión de yeso y agua, donde tenemos yeso, ahí es por la parte del valle en medio del Ebro, en la estepa hay mucho yeso, pero a Huica hay poca. Donde sí que se junta en buena cantidad esto es sobre todo en la parte alta de Zaragoza, digo alta, remontando el Ebro, donde hay corrientes de agua relativamente importantes del Ebro, de regadío en los últimos años, y hay todavía depósitos importantes de yeso. Por eso, en la parte, digamos, ribera alta, si se quiere llamar, llegó a haber ya no ojos sueltos, sino un auténtico complejo de ojos, de humedales, en toda la zona de Casetas, Garrapinillos, Pinseque. Hay pues una serie importante. Llegó a haber más de un centenar de ojos. Hay, de hecho, por ejemplo, en el mapita de Sebastián de Rodolf de 1746, describe todos los ojos de Pinseque, por ejemplo, con casi una veintena de ojos en el entorno de Pinseque. Y sí que se sabe que en siglo XIX, 80, 90, hay cartografiados a lo largo del siglo XVIII, XIX. O sea que es un complejo muy, muy importante. Te preguntaba lo del movimiento porque entiendo que si de forma natural no desaparecen, los peligros que pueden o las amenazas que hay hacia esos ojos, hacia esas dolinas, es la humana, ¿o no? De que ellos desaparezcan, dices, sí, efectivamente. Claro, que sí. Estás hablando del pasado, ¿no? Sí, que había 100, entiendo que ahora ya no hay tantas. Exacto, utilizo siempre el pasado porque en estos momentos, de hecho, a ver, de esos más de centenar de ojos que había en ese complejo, entonces existen dos, mira, casi queda hasta en este caso gracioso, dos ojos, están el ojo del cura y el ojo del fraile, que ahora comentaremos. Ahora, en la segunda mitad del siglo XX, con eso que llamamos desarrollo, entre comillas, estamos hablando de la parte alta de Zaragoza, lo que sería Cartera Logroño, para que nos entendamos. Sí que ha habido un desarrollo, entre doble comillas, lo de desarrollo muy importante. Por un lado, aparición de nuevos campos de cultivo de regadío, que se han sido roturando a veces ojos, con todo lo que eso conlleva, rellenarlos, y sobre todo sí que todo el tema de infraestructuras, polígonos industriales, nuevos barrios, nuevas urbanizaciones, e infraestructuras como por ejemplo las autovías, las carreteras, han hecho desaparecer varios de estos ojos, a veces, por cierto, con resultados catastróficos, porque la naturaleza a veces es muy pejiguera, y construir encima de una dolina significa que durante 5, 10, 15 años la casa está, pero va a acabar por agrietarse, como desgraciadamente muchas personas están sufriendo. O incluso las obras del AVE, ¿no? Ha pasado, ¿no? Las obras del AVE fueron por zonas susceptibles de ser dolinas, y sí que efectivamente fue uno de los grandes problemas que encareció la obra muchos millones de euros. Entonces tiene esa parte mala, digamos, para el que construye, pero tiene la parte que prácticamente todas esas dolinas, esos ojos, hoy día, pues son, salvo dos, prácticamente han desaparecido. Y ahora mismo, Paco, ¿el ojo del cura y el ojo del fraile están protegidos? No, están inventariados, tienen alguna pequeña regulación urbanística, pero una protección especial importante, por decirlo de alguna manera, no. Sí que eso, dos puntualizaciones. La más importante de esas de esos ojos era la balsa de la Juncosa, que estaba cerca de Casetas y Garrapinillos, que en el 1927 ya estaba muy bien cartografiada, y esta, por ejemplo, es un buen ejemplo porque desapareció en 1995 con la construcción de una de las carreteras accesorias de entrada a la autovía, pues desapareció en ese 1995. Comentar también que la balsa de la Ralde, que está en Torre Medina, en Garrapinillos, que mucha gente piensa también que es un ojo, no es un ojo, porque la balsa de la Ralde es de origen de que se excavó para sacar burro, para sacar arcilla para el canal imperial, hasta que se alcanzó el nivel del agua del freático, del agua subterránea, y subió el agua. Con lo cual, la verdad es que parece un ojo, pero no lo es, porque no es porque haya colapsado el terreno por esa disolución de los yesos, sino es por excavación, como puede haber otras, ¿no? Entonces, aunque en la práctica, digamos, a efectos de humedal, es un humedal maravilloso, como puede ser alguno de estos dos ojos, pero no es un ojo propiamente dicho. Y recordar, por ejemplo, también que en lo de ojos no solamente es en el Valle del Ebro, están, por ejemplo, a lo mejor los más famosos, los ojos del Pontil, aunque tampoco son un ojo, son una dolina, sino que es una surgencia de agua, además relativamente caliente, pero es una surgencia. Estos dos ojos que os comentaba, ya cerramos con eso diciendo un poquito cómo son ojo del fraile y ojo del cura, que yo no sé si el que tener nombres santos es por lo que se han salvado. A ver si los otros 98 nombres eran maravillosos. No lo sé. Hay también, por cierto, a lo mejor hay gente, ay, ahora no me acuerdo del camino, el camino de San Lamberto, hay una torre abandonada, que allí hay una pequeña dolina, esto sí que es un ojo, y es una torre abandonada. La verdad es que hace años que no voy, no sé si seguirá estando o no, pero la verdad es que era un lugar tremendamente romántico, una de esas casas de señores, por decirlo de alguna manera, así una auténtica casi mansión, y tenía esta dolina, tendrá unos 30, 40 metros de diámetro, como lago de recreo. De hecho, tenía una piscina, ¿no? Pero era como un embarcadero, sí. Con barcas, tal, y eso es una dolina natural, pero ahí va. A lo que íbamos, el ojo del cura y ojo... Hoy le estamos metiendo prisa, hoy es el corredor Paco Iturbe. Y ojo del fraile, que comentábamos. El ojo del fraile está en Garrapinillos. Hasta hace muy poco, yo no sé si lo sigue siendo, de hecho, era una finca privada, aunque se podía acceder, pero era finca privada y está entre la carretera de Casetas a Garrapinillos. Llegas hasta La Consejera, que es un humedal que está bien identificado, que no es un ojo, y tomando antes esa carreterita de La Consejera, el primer camino a la izquierda, hay ya una torre, y al lado de esa torre está este ojo del fraile, que conserva todavía un carrizal y conserva cierta importancia, y el que sí que tiene bastante más importancia por sus valores naturales y por su extensión es el ojo del cura. Está dentro prácticamente casi del casco de Casetas, al lado del cementerio, entre el cementerio y el campo de fútbol, o sea que no tiene pérdida, es relativamente grande, está bien indicado. Y sí que aquí, por ejemplo, hay una serie de carrizal, estaba muy estropeado por los años 80, 90, finales del siglo XX, a los 90, por abundancia de escombros que se echaron allí. Este sí que hubo un proceso de limpiar en buena parte esos escombros, de renaturalizarlo, y en esos momentos tiene un carrizal de cierta importancia. Una junquera de juncos también importante, con juncos marítimos, incluso alguna especie rarica, y sobre todo si tiene, porque hay unas playicas muy majas, una serie de limícolas, estos pajaricos que van, bus del piquico largo, van picoteando por las orillas, hay abundantes limícolas, y sobre todo hay cigüeñela, que es la que es como una cigüeña pequeñica, de paticas rojas y blanca y negra, que es muy bonita. Hay también una colonia de cigüeñela que incluso anida por allí por la zona, o sea que sí que es un lugar de cierta importancia natural, incluso este ojo del cura, que también, como pequeña anécdota, al detrás, en unas naves abandonadas que hay, también dos mini ojos, mini dolinas, eso que decías tú antes, sí que es muy habitual que evidentemente donde hay un ojo aparezcan otros ojos relativamente cerca, pero vamos, son minúsculos estos dos. El ojo del cura, ¿no? Yo creo que igual tiene un país que son 2-3 hectáreas de extensión de aguas abiertas, o sea que es un espacio relativamente importante, y por la cercanía, desde luego, que no lo conozcas, y que con el tren de cercanías hasta Casetas, o con el autobús, con la bicicleta, te puedes acercar, y allí preguntándole a cualquiera, el ojo del cura entre el campo de fútbol y el cementerio está allí, se puede visitar, hay una pequeña zonita incluso para estar, bueno, es un sitio agradable para al menos para darte una vuelta, tampoco es para grandes cosas, pero para darte una vuelta y conocerlo es curioso, y es desde luego el gran último ojo que queda en este valle en medio del Ebro, y que ahora ya, pues, no dejamos que se desarrollen o que los hacemos desaparecer, y este estuvo a punto de desaparecer, se salvó in extremis y ahora está afortunadamente con cierto esplendor. Pues Paco, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, hoy aparte de paseos rápidos, pero con ojos para eso, estar muy atentos a todo lo que nos rodea y todo lo que vemos y disfrutar de lo que vemos, en este caso también además incluso echándole un vistacillo a lo que tenemos bajo los pies, que no hay que olvidar que también bajo los pies tenemos cosas y a veces son muy importantes. Pues muchas gracias Paco, el paseante, me imagino que aún tendremos una más antes de acabar esta temporada de radio, bueno ya lo iremos presentando, y muy atentos estamos también a la música que nos va mandando cada semana Jorge Santa Inés, en este caso un grupo ostense de Huesca, Ruido Rojo, metal, con claras influencias de rap. Y bueno, es un grupo que estuvo entre 2004 y 2010, dejaron dos discos y el último se llamaba Revolución y de ahí hemos sacado la canción que ponemos que se llama Renacer. Perdido cuando el miedo no te deja respirar, solo quieres dejarlo todo, solo deseas abandonar. Mira a tu alrededor, busca un motivo por el que luchar. Hay fuego en tu interior. Úsalo para cambiar tu realidad. Y así cuando ardas mudarás de pie y de tus cenizas renacerá. A los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Ya yumma hiss el farih fi dari likhwali. Y aunque no tengamos mucho tiempo, al menos sí que queríamos hoy tener un espacio en La Enredadera para transmitir nuestro dolor, nuestra rabia y nuestro abrazo solidario al pueblo palestino que una vez más está siendo machacado por el racismo institucional y el militarismo más rancio del Estado israelita. Para los que no sepáis lo que está pasando, únicamente recordaros un par de datos. En abril de este año se gestó un gobierno de unidad nacional en Palestina entre Fatah y Hamas, que ya sabéis que son dos de las corrientes más relevantes. Os podéis imaginar que encontró un rechazo frontal del gobierno israelí y desde el primer momento pues empezó su propaganda y el mantra de que la Autoridad Nacional Palestina se estaba aliando con los terroristas. Ya sabéis que la gente que está en Gaza trabajando, especialmente Hamas, que es un movimiento popular increíble, os lo dice uno que lo conoce personalmente porque estaba allí, pues siempre lo tildan de terrorista. E Israel, mientras, ponía todo su potencial propagandístico a convencer a su población de que eso era súper negativo para el proceso de paz, seguía aumentando la tensión con la construcción de más colonias y el aumento de ataques sobre la franja de Gaza. No todo viene del secuestro, como luego pasó el 12 de junio, de estos tres colonos menores de edad en las cercanías de Hebrón. Efectivamente, esto ha sido, digamos, la mecha que ha hecho estallar toda la dinamita que tenía preparado el gobierno de Israel. Son estos tres chavales que fueron asesinados en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, que no se sabe, y que han dado el pistoletazo de salida a una operación militar en los territorios ocupados palestinos y en la franja de Gaza, como hacía tiempo que no se veía. Hay aproximadamente 400 palestinos detenidos, 13 palestinos muertos, cientos de heridos, incluidos varios periodistas, demoliciones de casas, de, ya habéis visto, ¿no?, bombardeos directamente a casas, donde dice Israel que señalan ellos como culpables de la muerte de los tres colonos, cuando yo os digo que no hay nadie que haya condenado o haya juzgado a alguien por haber matado a estos tres chavales, ni hay ni siquiera ninguna prueba. Centenares de bombardeos en Gaza, hostigamiento diario en los territorios de Cisjordania, y una vez más es la situación a la que se enfrenta el pueblo palestino, que lógicamente está respondiendo como puede, con piedras y como mucho con algún cóctel Molotov y algún cohete. Desde aquí, desde La Enredadera, queríamos incidir sobre todo en la complicidad, en la triste complicidad de los gobiernos de Occidente, ¿no? De toda la gente que está dejando que esto pase. Los medios de información occidentales están presentando de manera sesgada los hechos y la realidad es que a Palestina, al pueblo palestino, le están infringiendo una situación de castigo colectivo que no podemos permitir ni una vez más. Es una herida más por la que se está desangrando nuestro planeta Tierra. Es la enésima en estos 66 años de colonización y ocupación militar y una lógica de venganza instigada desde un gobierno, el de Israel, que está sustentado y está apoyado por lo peor del capitalismo globalizador y por los gobiernos de Occidente, que lógicamente se basa en un fanatismo religioso que es tremendo. Ya sabéis que en la noche del 2 de julio quemaron a Muhammad Hussein Abu Qedir, un joven de 16 años del barrio de Shuafat, en Jerusalén. Y este sí que se sabe, que lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron colonos extremistas. Hay que decir que el 9 de julio se van a cumplir los 10 años del dictamen emitido por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que ya sabéis que hace referencia al muro del apartheid, que intenta separar los diferentes territorios palestinos y entre medio pues ir metiendo colonos, y también señalaba el incumplimiento por parte de Israel de la Cuarta Convención de Ginebra, que ya sabéis que es un tratado que define la protección humanitaria para los civiles en zona de guerra y que prohíbe, entre otras cosas, el castigo colectivo a la población ocupada, que es exactamente lo que está haciendo constantemente Israel, vulnerando las mayores leyes que hay ahora mismo en el planeta. Desde aquí queríamos recordar únicamente eso, ¿no?, que son 10 años de impunidad e incumplimiento de este dictamen, que son varias décadas ya de hostigamiento continuo al pueblo palestino, y desde aquí, desde La Enredada, desde este pequeño micrófono, al menos emplazaros a vosotros, la buena gente, las personas que nos escucháis, que recuperemos las instituciones, los colectivos, y hagamos cumplir al menos como mínimo la legalidad vigente, y a partir de ahí cambiemos las leyes, porque lo que no se puede es quedarnos solamente en la condena de este castigo colectivo y la denuncia de la cooperación entre la Unión Europea e Israel, sino lo que tenemos que hacer es romper cualquier vínculo, sea comercial, institucional, académico. Hay muchos vínculos universitarios, incluidos con universidades españolas o de otra índole, deportivos, por supuesto, que están legitimando que esto siga pasando a día de hoy en el planeta. En La Enredadera, una vez más, queremos gritar un fuerte viva la lucha del pueblo palestino, porque Palestina hoy somos todas. Desde La Enredadera, lógicamente, pedimos el embargo de las armas a ambas partes, a los israelitas y también a los palestinos, y que se suspendan todos los acuerdos bilaterales hasta que Israel acate completamente el derecho internacional. Es lo mínimo, si tienes leyes, cúmplelas. ¡Miate tuo maestro! ¡L'Aragonés lleve en vivo! Asunción de Razón Aragonés. En Aliedrera de Radio Tabonero. Carlos, buena noi. Buena noi, ¿qué tal? Ahora que escucho a los Maut, que es el fondo musical que tenemos en la cuña de tu seducción, decir que son preparando, ¿no?, el segundo disco. Mola. Y dicen que va a ser de traca. Bien, bien, bien. Soy bueno. Bueno, ya sabes, el Aragonés vive en vivo. Una vez al mes, aquí en Aliedrera de Radio Tabonero, con Carlos, maestro de la Escuela de Aragonés Nogara, aquí en Zaragoza. Exactamente. Y bueno, y trayendo en esta ocasión, en este programa de Chulio, trayendo pues la un poco resumen de todo lo curso, ¿no? Ya preguntemos fa belsillas por Twitter y por Facebook, pues que ya lo que la Lachen consideraba que ya era lo mejor y lo peor que le va a pasar al Aragonés en todo este curso desde septiembre, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer un poco de repaso, porque son muchas más cosas. Me he quedado también un poco sorprendido, ¿no?, de todo lo que se ha venido fendo, ¿no? Principiemos, o septiembre pasado, pues con Atot Estrus, con la jornada esportiva por un Aragón trilingüe, que ya he sentido por asti que se va a tornar a hacer en este septiembre. También tenemos de Estrela a Estrela, la jornada también, todo mientras todo lo día, emitiendo en radio Topo de todo en aragonés, con 16 horas o 14, ¿no? Uh-huh. Muchísimas horas en aragonés. Otra de las cosas que también decía muy todo la Chen, este día de la lengua materna, las celebraciones que se hicieron, que había muchísimas y muchísimas iniciativas, charradas, videos, bueno, cosas de actividad de toda mena, ¿no? Mientras todo estos días alrededor de día de la lengua materna. Otra cosa que se fació, que se presentó en Timás también con la enchaquia de este día de lengua materna, perdón, o documental en vistas que ya por fin podemos ver, porque antes más pues no se va publicado, lo feban nomás, se podía ver nomás en las presentaciones, ¿no? Pero ahora ya en el libro El Aragonés en el siglo XXI, que lo han publicado fa un par de semanas, pues ya se incluye ese DVD de ambistas, que son 40 minutos, pues aunque se repasa parte de la realidad del aragonés, ¿no? Faltan muchas cosas, pero claro, oye, en 40 minutos meterlo todo ya es difícil. Tenemos también una trovada en Chistén, fa muy poqué, fa dos semanetas, organizada por una colla de fablans de Navarra, que es curioso también, ¿no? Chen, pues, uh-huh, o aragonesa que lleve viviendo ye, o simplemente, pues, navarros o vascos que les interesa o tema, y que se chuntaron mientras cuatro días charrando de todo en aragonés con la Chen de Chistén, de Sanchón de Plan, estuvieron en Odilla de la Cultura Chistabina. Bueno, pues una experiencia que nos dijeron que estuvo muy todo bien, muy todo bien. Teníamos también las 21 jornadas de las luengas de Aragón, que son penchadas en iVoox, hasta que quiera, ya por fin, ya son las tres charradas que se facieron, las puedes sentir en iVoox, IVOOX, pues buscad las jornadas de Nogara y las trobaréis, ¿no? También teníamos la iniciativa Nuestra Canta en Aragonés, que quiero remerar también, quiero hacer una paroleta, una remeranza a Rubén, que nos dijo en este año, ¿no?, que estuvo primero en fer esa canta en aragonés, que salió la propuesta de aquí, de la sección del Aragonés y bien vivo, ¿no? A Chisla de Cierzo. Una chisla de Cierzo, de la vidriera irreverente. Exactamente. Y que bueno, pues que la iniciativa continua, se han pullado 40, creo que eran 40 ya, cantas en aragonés de muchas collas diferentes, pues de folk, de rock, de todo, ¿no? Otra de las cosas que también, pues de lo mejor que le ha pasado al aragonés, son los vídeos de el Centro Rural Cinca Cinqueta, ¿no?, que han tornado a ganar muchos premios, que los han publicado fa poco en Ozaguer DVD de lo que han feito este año, ¿no? Que tenemos a Javier Bispe en las charradas que se ha hecho en Nogara, que la podéis sentir en iVoox, pues con todos los problemas que se ha trovado y con todas las alegrías, ¿no?, también de trabajar con todos estos borches, ¿no?, que bueno, pues que hasta una experiencia propositiva de Villera, antimas como cada día se implican más las aulas de niños y niñas que querían aprender aragonés, ¿no?, que querían continuar mejorando lo suyo aragonés. y bueno, muchas más cosas que me estoy disando. Y si vamos a pasar a las tres zagueras noticietas que vía pues está estos días del Aragonés. Bueno, fa poco también charlando de vídeos, ¿no? Ahora que veníbamos do cinca cinqueta, pues fa bella cosa un mes o asinas, seguí publicando o blog de Millor en Aragones, milloraragones.blogspot.com, aunque pues seguí pensando una mena de curso muy, muy to simple, ¿no? Muy to sencille de curso de aragonés, ¿no? Antimás en las dos grafías, en la grafía de Consejo de Fabla y en la grafía del estudio de Filología Aragonesa. Y bueno, pues van metiendo pues eso, pues las primeras unidades de cualquier método aragonés, pues los artículos, saludar, no sé qué, pues todo, pues una herramienta pro buena, son unos vídeos encima pues muy muy majos, muy pinchos. Y bueno, pues eso, milloraragones.blogspot, ¿ye? Sí, sí, blogspot.com. Y en la universidad, que todos remeramos también que yo he abierto ya lo plazo ta matricularse en el diploma de filología aragonesa, pero antes de eso, esta semana venien, de un nuevo al 11 de junio, tenemos un curso de gestionar la diversidad lingüística de Aragón, y un curso que dan créditos de libre elección en esta universidad y todo esto, y que antimás, pues tal los que no puedo decir tal o curso completo, porque un curso pues son pros horas, pues también vía dos charradas abiertas a lo público en general, ¿no? O miércoles 9 de junio, será Javier Giral, profesor de Filología Catalana, charlando sobre el catalán en los documentos históricos aragoneses, y el 11 de julio a las 6, Xavier Gimeno charlará sobre lenguas e identidad en Aragón, aportaciones desde las ciencias sociales a un debate urgente. Lo tenéis el programa pinchado en la web de Unizar y bueno, por muchos meted gestionar la diversidad lingüística de Aragón y ya lo podréis probar, que hay un programa a saber lo de interesan y yo creo que muy necesario también en este INTE que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, yo creo que la mejor noticia que ha tenido la lengua aragonesa en este año se ha feito pública fa bien poco, fa dos o tres días, se fea público o mapa de la mostranza del aragonés y se lleva que va apoyado o número de chen que charraba aragonés. Y este mapa lo publicó Jesús Agustín, lo publicó por primera vegada el año pasado, aunque se puyaba ya, se pasaba de 800 personas charlando aragonés, y este año cuasi se ha plegado a las 900. De estos cuasi 900, pues son 412 que lo han aprendido pues en escuelas de adultos, ¿no? En Nogará, en Fablans y en muchos y muchos lugares, pues por citarne no más que bels cuantos, Monzón, Burea, Balbastro, Andorra, Calatayú, Huesca, Samianigo, Chacanso, Canfrán, una parrafada de lugares. Y sobre lo que es la formación no reglada, ¿no? Pues de en Barcelona también. En Barcelona también, exactamente. Además hemos estado este cabo semana con... ¿Has escuchado a Jaume Asens de Guanyen en Barcelona? No. El manifiesto Gen Aragonés. Bien. El manifiesto bien. Barcelonés, ¿eh? Bien, eso sí bien. Que es la ciudad, no es aragonés o parlán. Ya presino, ya tengo tres o cuatro nombres de Chen que puede estar que haya tenido ya cosa que ver con eso. Y bueno, pues eso, las clases de adultos en la formación no reglada que hizo, que mismo ha plegado en Barcelona. Y en la formación reglada, en la formación oficial de las escuelas y tal, en los centros del Alto Aragón se ha apoyado casi 80 alumnos y alumnas, de que a plegar en 463 en los centros pues de Espuña, Benás, Bielsa, Viescas, Candarenas, Castillo de Sos, Chaca. Y asinas un fascal de lugares. Asinas que sí, vía muy tachén interesada en el aragonés y hizo que no vía garra refirme no institucional, que si viniese ya sería la pera. Y bueno, por la parte mala, que también vía Viu, pues continuar con lo mismo, ¿no? Con la ley de no luengas, que... pa forro y bota, si es que a la desemboliga, ¿no? Lo poco que lleva bueno, ¿no? Pues con esta respuesta que le decían a Izquierda Unida en esta semana pasada, UFA 2, de que la academia la creyeran cuan se cree, que hay unas respuestas más maravillosas que he visto yo en las Cortes. También me han dicho muy tachén y con mucha razón, pues todos los pleitos internos y todas las barallas internas que tenemos en Aintro de Movimiento de Defensa de Aluenga. Y bueno, pues esperemos que el año veniente estos dos problemas pues se vayan solucionando, ¿no, Chinachaná? Tanto la parte de la institucionalidad como los nuestros pleitos internos que se vayan a mirando, ¿no? Y también de malo, bueno, de malo o de menos bueno, que no había biuf en Dorella en todo el año y que la presencia, conto y con eso, la presencia de la aragonesa continúa en Radio Topo con esta sección, con de estrella a estrella, con la troya, ¿no? Que estuvieron aquí también la alumnaya de... El teatro en Aragones. Exactamente. Uh-huh. Y que, bueno, y que continuará probablemente el año viene llega bella coseta, ¿no? Pero así. Bueno, yo decir, Tayo, lo peor, ye... que mi aragonés está fatal. De hecho, ya cambió el castellano y eso quiero pedir disculpas a Carlos y a la chen que escucháis la de Liedrera, porque yo estudio aragonés, pero como no lo practico, pues no tengo buen aragonés para charlar y para improvisar, que es lo que solemos hacer aquí. Entonces, para mí lo peor es que no me siento capaz de interactuar con Carlos en aragonés y muy mal, muy mal. Eso me hace sentir mal. Y lo bueno, lo mejor, es que este verano me pongo otra vez a leer, a estudiar y a charlar en aragonés para que en septiembre, cuando contine el Aragonés y Ben Vivo, a ver la Pepa, ¿qué gesto has hecho? ¡Qué cabrona! Dice que se ríe, se parte la caja. Bueno, lo vamos a intentar, es mi propósito para este verano, y en septiembre, cuando contine el Aragonés y Ben Vivo, charraremos, no solo Carlos, para ti, tú también, ¿no? Que tú charras. En el programa no charro ni en castellano, voy a charrar en aragonés. Bueno, Pati, cuando charre en la Liedrera, charrará en aragonés. Y yo, eso. Pues también, o eso intentaré. Carlos, el curso que viene. Sí. He olvidado, de verdad, pecado, soy un pecador, que he olvidado nombrar Mullers y Cordials o Mejor Fanzine en aragonés. Que ye una de las grandes cosas también que le han pasado. Y que no lo metes en Twitter, claro. Y que no, si la chen no tuitea que Mullers y Cordials. Y es verdad. Tienen razón los que me remeran que Mullers y Cordials ye una de las millones cosas que le ha pasado a Aragonés este año. Bien, Pati dice que sí. En un perfecto Aragonés. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y dica septiembre, ¿no? Que continuará el Aragonés y Ben Vivo en la Liedrera. Exactamente. Muy bien, Carlos. En septiembre, igual octubre, depende de cómo vayamos, bueno, un pandullo. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Carlos. Tienes más gracias a vosotros. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Estamos sudando la gota gorda aquí en el subsuelo zaragozano. Hay que decirlo, que hace un calor de escándalo y muchísima humedad. Y qué mejor que traer Afro-Colombian Son. Nos vamos hasta Bogotá, que yo creo que el clima cálido puede ser similar. Colombia, una banda que se llama Pulenta, una confluencia de músicas de recónditos lugares de Colombia que confluyen en esa urbe atropellada por diferentes realidades inimaginables. Y con esta canción que os taladrará el cerebro durante toda la semana, como ya nos pasa a nosotras, hay que decir que esta canción me acordé de ella porque la ponían en el No de las Niñas, un gran programa que se emitía hace bastantes años en esta misma franja horaria en Radio Topo. Un abrazo a Majo. A Majo y a las chicas que hacían el programa. Esto ha sido La Enredadera, 2 horas de Radio Libre. El próximo domingo habrá más. Tendremos el episodio final de nuestra radionovela interactiva Ponme Otra Caña, Carlos. Habrá gitanjáfora y prepararemos algún contenido así de actualidad potente. Ya os lo anunciaremos. Y siempre canta. Sí. Siempre es domingo. No me preocupa. Marín, me asusta el porvenir. A ver si esta semana funciona el blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Ahí tendrás la enredadera. Si la has pillado tarde, pondremos el podcast. También lo tienes en iVoox, en archive.org y en las radios libres que nos remiten aquí en Radio Topo los lunes y los martes por la mañana. Los lunes a las 12 y los martes creo que a las 9. Venga, nos vamos a despedir ya con un buen momento y un confluyente. ¡Salud, amor y rebeldía! Siempre es domingo. Ni lunes, ni martes, ni jueves, ni viernes, estando muy cerca de ti. Siempre es domingo. Oh, amigo. Siempre es domingo. Oh, amigo. Siempre es domingo. Oh, amigo. Siempre es domingo. Oh, amigo. Sí, sí.